En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eso depende de que se mantengan las injusticias, porque sin ellas no existe avance posible. Para mantener las diferencias se les ha unido ahora el auxilio de las nuevas tecnologías. Un estudio de la Universidad de Carnegie ha descubierto que las personas de poder adquisitivo alto y hombres son las que reciben más ofertas de trabajos bien remunerados. Menos mal, el progreso depende de eso. Además, el estudio certifica que existe un algoritmo que usamos muchos de reconocimiento facial que no es capaz de distinguir a personas que no son de raza blanca y caucásica. Insistimos, el progreso depende de que se mantengan las injusticias. Sí, el algoritmo no dirá que es una ironía, pero se lo digo yo, lo es, porque corren malos tiempos para la metáfora y la ironía, que parece que se ha convertido en una cosa rara propia del mundo de la cultura. Tomás nota, Almohadilla Rosa Vientos, en nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada con vosotros en la sintonía de Onda Cero en La Rosa de los Vientos. Nos situamos en 1948, se publica un libro titulado 1984. Nos hablaba del gran hermano, de un futuro que llegará y que ya está aquí, en el cual la tecnología acudirá en el auxilio de los que quieran dominar a los de abajo. Sobre ese futuro os hablamos hoy, un futuro, insistimos, que ya está aquí, en forma de chip, el chip que todos llevamos. Lo que pasa que no nos hemos dado cuenta, pero ya lo llevamos, ya lo tenemos insertados, pero no bajo la piel, sino en el bolsillo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica, en la codirección Silvia Casasola y en la redacción y producción Javier Sevillano. También os vamos a hablar del meteorito que causó la extinción de toda forma de vida. Eso fue hace 65 millones de años. Esas caídas de meteoritos también se producen hoy y os hablaremos sobre ellas en el Círculo Secreto. También os hablamos de Mula, una nueva película que dará mucho que hablar. La nueva película de uno de los grandes genios del mundo del cine, Clint Eastwood. Será en nuestro callejón, será en el callejón con José Manuel Escribano. Y Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoyce. Vamos a saber cuál es el país que tiene más pirámides y hablaremos sobre el hormigón y el cemento asesino en las señales del fin del mundo. Y se van a abrir cajas y cajas con documentos secretos en el Vaticano y nos hablan, entre otros, de un papa que estaba cerca, que casi era un aliado, según esos documentos, de Hitler. Le permitió lo que hizo e hizo la vista gorda. Será en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Efectivamente, el Vaticano ha anunciado que será exactamente dentro de un año cuando abra sus archivos para mostrar los documentos sobre el pontificado de Pío XII e intentar aclarar si durante la Segunda Guerra Mundial apoyó a los judíos o fue cómplice de los nazis. Hoy nos adentramos en una historia sin resolver, con muchas aristas y numerosos elementos para la polémica. En un ratito. Hace muy pocas semanas, Fernando Rueda se dio a conocer, publicaste un libro con Miquel Jarza, con El Lobo. Yo confieso, ya va por edición. Tercera edición. Nada más y nada menos, acaba de publicarse, ¿eh? Sí, sí, 2 semanas y estamos, por suerte, en todas las listas ya de más vendidos. Que la gente esté muy atento porque hoy vamos a regalar unos ejemplares de ese libro en el concurso de esta noche, junto y a quien acierte las pistas, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, que nos dicen. Pues pistas que van a decir muchas cosas. Pero permíteme que os comente lo bien que me lo pasé anoche, en esa manifestación, recorriendo las calles de Madrid, el centro en Gran Vía. Y lo que más me llamó la atención es que es genial que cada vez hay más generaciones juntas, señoras mayores, las hijas, las niñas pequeñas, pero es que además de haber muchísima juventud, lo que me encantó es que había muchos chicos, acompañando a las chicas y muchas parejas, maridos, novios o lo que sea. Y chicos solos también estábamos. También, sí, sí. Bueno, y entonces, chicos para algunos. Señores mayores para otros. Pero también estábamos. Me parece fantástico que sea así, porque es que a eso es una sociedad evolucionada, que la gente se apoye, que no estar uno en contra de otro, sino estar juntos para avanzar. Eso es lo importante. Así que no quería coger y empezar las pistas del concurso sin hacer esta manifestación, porque de verdad que fue algo mágico y especial. Y cada año es mejor. Como dije la semana pasada, yo creo que el feminismo no es una cuestión de género, no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de mujeres y de hombres, es una cuestión de igualdad, de justicia. Sociedad evolucionada. Evidentemente que los hombres tienen que estar junto a las mujeres. Evidentemente, es lógico que las mujeres capitaneen ese movimiento y lo dirijan, pero los hombres tenemos que estar como algo muy normal, y también como ha habido algunos que han sido culpables de esa situación. Pero el patriarcado no es una cuestión de género, es una cuestión de sociedad. No, los hombres también son feministas, que la gente ya lo tome como una cosa normal, que no es una cosa peyorativa. Y luego, sobre todo, que no se quede solamente en este día, sino que está durante todo el año, que todas estas cosas, estos derechos que se están reivindicando, que están muy bien, pancartas, está genial, pero es una cosa que se va poquito a poco y que cada año se tiene que ir consiguiendo. Y no está revisando lo que ya se ha conseguido, sino avanzar en lo que queda por conseguir. Y que sí. Y dicho esto, pues vamos con las primeras pistas. Bueno, esta noche los protagonistas son gobernantes muy relevantes de la historia antigua. Por supuesto, historia antigua, pues imaginaros, hombres totales. Bueno, ellos en su afán por mantener el poder y la defensa de sus territorios alimentaron una leyenda negra sobre ellos. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estoy hablando? Si los cronistas le tacharon de sanguinario, las opciones son Nerón, Gilles de Rais y Vlad Tepes. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que escribir, decir cuál de estos tres gobernantes os parece el protagonista del concurso, y está en juego el gran libro que ya va por su tercera edición de Fernando Rueda. Yo confieso, 45 años de espía, donde Mikel Lejarza, que es coescritor, coautor con Fernando, cuenta todo con pelos y señales. Un libro realmente que hay que tener cada uno en su librería particular. Las 2:11, comenzamos y hablamos sobre lo que ocurrió en 1948. Se publicó un libro, 1984, El gran hermano al poder. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. ¿Quieren que la historia se transforme? El relato que se está haciendo contribuye a eso, contribuye a la neolengua. Ese es un término que acuñó en su momento y que lo estamos viendo a día de hoy George Orwell en 1984. ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico. Pescado 11%. Azúcar 2,4%. Sí. Manteca 12%. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. 7,5%. Café 8%. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith. Pan 7%. Tiene este grosor. La undécima va a tener este. Ha subido un 45%. Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto. El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano. Desde luego. La utilización del lenguaje para manipular la historia. El mundo se está acercando a la distopía. El mundo se está acercando, el mundo de 2019, al mundo de El Gran Hermano de 1984. El verdadero problema de la humanidad es el siguiente. Tenemos emociones de la prehistoria, instituciones medievales y tecnología propia de un dios. Con esta cita comienza su trabajo nuestro invitado. Su libro se titula Mundo Orwell y lo acaba de publicar Ariel. Es Ángel Gómez de Ágreda. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por recibirme. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Emociones entre la prehistoria, instituciones medievales y una tecnología propia de un dios. Es que me parece, es la mezcla que necesitaba la neolengua para cambiar el relato de lo que tenemos y para poder manipularnos. Y para conseguir que nos mantengamos todavía mucho más con las emociones del paleolítico, que sigamos pensando, más que pensando, sigamos actuando en función del corazón, de los sentimientos, de los afectos, mucho más que de la razón. Que seamos un poco menos seres humanos y un poco más animales. Con todo el respeto, y seguramente esto que estoy diciendo también es víctima de la generalización, que también es injusta. Tú eres coronel y se supone que en el mundo del ejército la gente que estáis ahí tenéis que asentar, es una suposición, asentar ese mundo Orwell. Y sin embargo, tú lo denuncias. Bueno, soy coronel del Ejército del Aire, efectivamente, coronel en activo, estoy trabajando en el Ministerio de Defensa y no veo ninguna contradicción. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, desde siempre su labor, unas veces mejor ejecutada y otras peor, su labor ha sido la de proteger a la población, proporcionarle seguridad y permitirle... Bueno, en este libro tienes esa función, en cierto modo, proteger, ayudar y dar una serie de pautas que valen a día de hoy. Por lo menos, ¿no? Exactamente. Esperamos que valgan a día de hoy y por lo menos que valgan también para enfocar al día de mañana, es decir, para construir el mundo que vamos a tener pues dentro de unos pocos años, porque estamos construyendo un mundo distinto. Y lo que pretendemos, y las Fuerzas Armadas, evidentemente, como parte de ese esfuerzo de construcción, es que sea un mundo en el que seamos todos pues más felices y en el que seamos todos más humanos. Esta semana hemos vivido uno de esos momentos que yo considero un momento Orwell, un poco, ¿no? Esta semana, ayer en el Consejo de Ministros se decidía, al final no se hizo, pero se decidía y se debatía sobre una norma que era fichar, que fichen en todas las empresas, que se sepa cuando uno entra y uno sale, porque gracias a fichar se podría saber las horas extras que hacía alguien y hasta los sindicatos apoyaban eso. Los sindicatos y la lógica de hace muy poquito tiempo decía que era un horror lo de fichar y todos estaban en contra. Y sin embargo, los sindicatos y la gente lo aplaudía ahora. Un mundo Orwell, digo, porque es absolutamente contradictorio que algo que nos ficha con todo lo que significa eso a nivel lingüístico esté... aplaudido por los fichados. Es muy curioso. Lo comento en el libro con respecto al carnet por puntos chino, ¿no? Sí, viene a ser lo mismo. Efectivamente, sí. Es lo mismo. Y además, bueno, el carnet por puntos lo que consistiría es en que te van fichando de alguna manera en todas tus actuaciones físicas, lógicas, pues los tweets que pones en un momento dado, si pagas las multas de tráfico, si tienes deudas, cualquier cosa. Y todo eso lo que hacen es convertirlo en una puntuación que te permite pues viajar al extranjero, acceder a servicios, a ir a la universidad o no. Y lo que digo en el libro es que acabaremos viéndolo también en Occidente. Lo que pasa es que nos lo venderán, le pondrán otro marketing, ¿no? Lo que harán será decir que eso mejora tu experiencia del producto, que es lo que nos dicen siempre, ¿no? Déjenos su ubicación, déjenos sus datos, para que mejoremos su experiencia del producto. A ver, perdón, yo utilizaré su producto si me interesa utilizarlo porque se acomoda a mis necesidades. Pero no voy a pagarle con mis datos, porque nuestros datos valen muchísimo más de lo que nosotros nos creemos. Si no, ¿por qué estas compañías tienen valoraciones de miles de millones de dólares? Pues, si solamente tienen nuestros datos, evidentemente tiene que ser porque nuestros datos valen mucho. Pero al final es un poco control. Yo recuerdo un capítulo de Black Mirror, que yo creo que nuestros oyentes son bastante seguidores, en el que se utilizaban esos datos, esos Big Data, y lo que hacías es tener un carné en el que te daba ese perfil un poco para lo que tú dices, ¿no? Para hacer muchísimas cosas. Entonces, eso te daba como tu rol social. Ese que iba puntuando, según, ¿no? Según eso es, sí. Según esa puntuación. Y claro, prácticamente tenías que ser un hipócrita constantemente y no poder despertar ni que la gente viera tus emociones reales, porque entonces, claro, lo que tú dices, perdías puntos y ya socialmente estabas totalmente defenestrado. Entonces, es un poco, si llega a este punto, tal y como lo estamos viendo en la tecnología, vamos, podemos perfectamente llegar a esto, a ser casi como autómatas, que no podemos decir ni hacer lo que realmente sentimos porque nos puede perjudicar, o incluso en las empresas que nos puedan contratar, o de cara a relacionarte con diferentes sectores sociales. O sea, al final es estar coartado, controlarte y no tener esa libertad. Entonces, pasamos un poco de estar revisándonos los derechos que hemos estado ganando durante todo este tiempo, tanto los obreros o en el caso de las mujeres, ¿no? Como que se nos están revisando los derechos constantemente, lo ya ganado. Y por otro lado, tecnológicamente, una cosa casi que no podemos controlar, que está muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, es un contrapunto muy, muy grande. ¿Cómo nos podemos defender de todo esto? Es un poco la tiranía de lo políticamente correcto, ¿no? Tienes que ser políticamente correcto. Y claro, cuando conocen todos los aspectos de tu vida, porque una cosa es que Hacienda conozca toda tu historial fiscal, que Tráfico conozca todo tu historial de tráfico, que cada uno conozca una parcela, y otra cosa es que haya una institución o una empresa que conozca todo sobre ti, porque entonces te vuelves transparente y dejas de tener capacidad de maniobra, que es lo que estabas comentando, efectivamente. No, dejas de poder salirte exactamente del carril. Y lo vemos en todas las películas estas que hablan del futuro, en cómo van todos ahí en fila, caminando por el pasillo, muy ordenaditos, porque no pueden salirse del carril, porque tienen que ir todos vestidos exactamente igual, porque esa es la línea que marca el poder. ¿Cómo nos podemos defender de esto? La única manera es ser conscientes de que los derechos estos de los que hablabas, que estamos cambiando, tenemos que cambiar la mentalidad de cómo van a ser esos derechos en el futuro. Que la privacidad no es lo mismo cuando la privacidad es la defiendes con respecto a un aspecto parcial que cuando es con respecto a toda tu vida. Es decir, que los derechos del futuro probablemente tendremos que repensarlos sobre la base de los derechos humanos, repensarlos para más adelante. Y, muy importante, que tenemos que ser conscientes de que los derechos son para las personas y solamente para las personas, que por mucha inteligencia artificial que haya, la dignidad humana es lo que tenemos que preservar al final. Hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de tu libro, una frase que yo me he apuntado y me subrayo, porque creo que es muy importante cuando tú hablas de cómo defendernos de este mundo, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como este control. Y es que cuando estemos al teléfono, en el teléfono móvil, en el ordenador, que nos demos cuenta, que nos demos cuenta de que estamos en público y que no estamos en privado, que estamos exponiendo y dándole a alguien lo que nosotros hacemos, y que nos comportemos como si estuviéramos en público, no como si estuviéramos con la puerta cerrada. La pantalla de nuestro ordenador o de nuestro móvil es, nosotros tendemos a considerarla a todos como una ventana al mundo, que nos enseña cómo es el mundo, nace ese mundo. Bueno, pues no es una ventana de estas de sala de interrogatorio de policía en la que por un lado es espejo y por el otro lado se ve, no. Se ve en los dos sentidos. Igual que tú estás viendo el mundo te está viendo a ti y te está controlando. Y mucho más incluso el mundo a ti que tú al mundo. los movimientos del ratón, la forma de teclear, el dónde te paras al ver una página, todo esto da mucha información sobre ti. Entonces, estamos constantemente expuestos. Y no tenemos en cuenta que, como estamos en público, también tenemos que vestirnos, o que maquillarnos, o que ofrecer, digamos, la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Exacto. También la digital, ¿no? No basta con... Por las mañanas, cuando nos levantamos, a lo mejor pues nos peinamos o construimos nuestra imagen. En el ciberespacio también tenemos que hacerlo. ¡Qué agobio! Sí, pero es que estás exactamente igual. Sí, pero tenemos que ser conscientes, y eso es lo que dice tu libro, Mundo Orwell, ser conscientes de lo que está pasando, que tenemos que sobrevivir a este mundo hiperconectado, en donde se han cambiado cosas y significado de palabras, porque hay una frase de Orwell en 1984 en la novela, que un poco es... lo que se está haciendo con el neolengua, con el lenguaje, es transformar el significado, transformar y hacer de lo malo algo bueno. Y como decía Orwell, de la guerra a la paz, o de la paz a la guerra. Bueno, ahí los títulos, claro, de los capítulos, ¿no? Está los capítulos se corresponden con los ministerios, sí, aproximadamente, sí, sí, sí, de Orwell. Sí. El Ministerio de la Paz, en realidad, habla de la ciberguerra, de la guerra, exacto, que estamos viviendo. El problema es que le estamos dando más valor al concepto, al lenguaje, que a la realidad. Hemos cambiado el lenguaje como forma de transmitir algo al lenguaje como forma de manipular una realidad. Entonces, es fundamental en este caso, por ejemplo, la labor de los periodistas. Ahí es clave el mantener una solidez informativa, el mantener una línea de referencia que nos permita a todos los demás pues distinguir, no entre verdades absolutas, pero sí por lo menos entre mentiras absolutas. Hablas de la verdad. Orwell hablaba, y hay un capítulo en tu libro, del Ministerio de la Verdad. Sí. ¿Existe? No existe. Metafóricamente hablando, claro. No existe formalmente un, sí, Ministerio de la Verdad, pero sí, efectivamente, hay muchas instituciones, muchas empresas, muchos organismos que sí se están dedicando, efectivamente, a tergiversar intencionadamente el lenguaje, intencionalmente las noticias. En realidad, no es que nos proporcionen noticias falsas, es que nos proporcionan relatos interesados con formato de noticia. Claro. Y falsas noticias, no noticias falsas, que dices tú. Exactamente. No es lo mismo. O sea, en realidad no son noticias con contenido falso, es que son falsas noticias. No son noticias en realidad, sino un relato que te venden como si fuera una noticia. Y también transformar un poco el relato, transformar un poco la realidad, y creernos esa posverdad que también se denunció y se ha hablado tanto. Que tiene mucho que ver con lo que decía Silvia hace un momento. Es que vivimos en un mundo en el que lo más importante no es la realidad, sino la reputación y la percepción. Entonces, la reputación, que hablábamos también cuando veíamos lo del aspecto, es fundamental. Ahora mismo, una noticia es verdad o mentira en función de que tenga 10.000 tweets o no tenga retweets o no tenga ninguno. Y si tiene 10.000 retweets, tiene el aval social para convertirse en verdad. Bueno, ahora mismo está ese fenómeno de los influencers. Sí. Que es una locura, o sea, y además está totalmente manipulado en la mayoría de los casos, incluso se ha hecho muchas investigaciones periodísticas de personas que se han creado un perfil, han creado como que tienen no sé cuantísimos seguidores, las empresas les han empezado a invitar a pues eso, a ponerles de referencia, y era todo inventado, eso por un lado, pero es que luego también con el tema de las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, según tú estás a lo mejor interesado, por curiosidad, por lo que sea, te pones a poner una información y a raíz de ahí te empiezan a llegar un montón de vídeos en referencia a ese tema. Y claro, la gente se retroalimenta de un tema que en un momento dado le puede gustar o que pueda ser algo conspirativo, lo que sea, y ya es que se lo creen. Sí. Y se lo venden a los propios amigos como que eso es cierto. Igual que nosotros como comunicadores y periodistas tenemos que estar un poco filtrando y viendo qué es una noticia falsa o qué es lo que se han creado como noticia falsa, estas redes también deberían de intentar ver hasta qué punto pueden dejar publicar eso, porque están creando a personas o creyendo personas cosas que no son reales. Eso es es muy peligroso. Lo decía el tío de Spiderman, un gran poder entraña una gran responsabilidad. ¿Ahora? Y sin embargo, estas redes sociales lo que están haciendo es negar su condición de medio de comunicación, con lo cual se eximen de la ética periodística y de la obligación, de alguna manera, de filtrar esas noticias. El problema es que se nos está escapando de las manos. Es que ahora mismo el 30-40% de la población en Estados Unidos no es ya que se informe por las redes sociales, es que se informa por WhatsApp. Mm. Es decir, que solamente lee las noticias que le mandan su círculo de amigos. ¿Qué tipo de información es esa? Y pensamos, ¿estos americanos? No, aquí pasa. Los europeos más incluso que los americanos, ¿no? Aquí estamos todavía más metidos en la esfera de Google de los que están en Estados Unidos. Pero allí, básicamente igual, sí. Allí se informan un poco más a través de WhatsApp. Pero es exactamente lo mismo. No pensemos que es un fenómeno americano, es un fenómeno que nos está pasando a nosotros también. El otro día yo ponía un mensaje a propósito de tu intervención en Twitter, sobre Orwell, el mundo, y una persona respondía: pues ojo, si esto está pasando ya, ¿qué no pasará cuando nos pongan un chip bajo la piel? Y otro respondía lo que creo que es verdad, y dice: es que ya no te lo van a poner bajo la piel, lo llevas en el bolsillo y se llama teléfono móvil, ¿no? Claro, sí, no, el problema que tenemos es que la cámara esa que te ponían en 1984 en todas las habitaciones y que pagaba el Estado y te obligaba a tener encendida, ahora la pagas tú, en algunos casos, a 1,000 euros por cámara, y encima te la llevas todo el día contigo y con un cargador, una batería extra. Como lo tengo yo aquí, ¿no? Exactamente. No sea que te vayas a quedar sin batería. Claro, y te quedas desconectado. Que no le podamos dar señal de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, ¿no? A ese gran hermano, por cierto, Orwell decía que el gran hermano, como el instrumento que utilizaba el poder para dominar y controlar a la gente, utilizaba mucho los castigos y los engaños sobre las personas. ¿Y existe esa figura? ¿Existe eso ahora? Bueno, yo creo que más que el libro se titula Mundo Orwell, hace referencia sobre todo a los 70 años de 1984 y a que Orwell 1984 es mucho más conocido que Aldous Huxley, pero estoy de acuerdo contigo efectivamente y con tu libro. Yo creo que vamos más hacia el mundo feliz de Aldous Huxley, pero en el fondo dibujaban de lo mismo con instrumentos diferentes, pero esas distopías, las dos más conocidas son las de El Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell, también 564 o 456 que la temperatura a la que se queman los libros, hay que en el fondo cuenta lo mismo que la neolengua, transformar el significado de las palabras o directamente anularlas. La diferencia entre uno y otro básicamente es que Huxley lo que vendía era un condicionamiento previo, genético y un condicionamiento digamos positivo, incluso reforzado con el soma, esta droga que en caso de que todo fallara, pues te aplicaban la droga del soma o te ponían los programas de entretenimiento de la televisión o el soma moderno y con eso conseguían el objetivo, mientras que Orwell aplicaba castigos, aplicaba incentivos negativos. Son dos formas de llegar a lo mismo. Probablemente a donde vayamos es a una mezcla de los dos, a un condicionamiento que nos vayan adoctrinando desde el principio, y en el caso de que falle, pues tendremos soma en alguna de las maneras que estamos viendo y probablemente también la posibilidad de algún castigo. De todas formas, fíjate, había una mina la localidad se llamaba Soma en Turquía. Era una mina que estalló, que murió mucha gente en Turquía, y era una mina muy vinculada al gobierno de Erdogan, que tiene mucho que ver y que lo citas tú en tu libro, el presidente turco, porque se supone que esas nuevas tecnologías se utilizaron para la primavera árabe, pero al final nos han estallado contra la libertad. Bueno, cuando se utilizaron cuando supuestamente se utilizaron en las primaveras árabes y en las revoluciones de colores, en las que había movimientos liberadores, digamos, pro-occidentales, normalmente en Occidente éramos todos bastante favorables y defendíamos que había que mantener la encriptación, por ejemplo, mantener el secreto de las comunicaciones, porque eso podía favorecer a movimientos de rebeldes que se pudieran, digamos, alzar contra los tiranos. El problema es cuando estamos viendo que estas mismas medicinas se vuelven contra nosotros. Hay otro apartado del libro que dice, ten cuidado con lo que inventas, porque acabará volviéndose es contra ti. Sí, sí. Y ten cuidado con lo que te inventas, porque puede, vete a saber a quién le puede llegar en un momento determinado, a quién le puede servir esa mentira, porque la gente tiene más inventiva que ellos, pasa que ellos lo utilizan. Ahora mismo las audiencias son universales, no sabes a quién te pueden afectar tus actos en el ciberespacio, y efectivamente tienes que tener en cuenta que te va a rebotar una parte de tu mismo ataque. Y luego está el problema del miedo, que sabéis que siempre se juega mucho con meter miedo a la gente para poder luego controlarla. Y hay gente que a veces, no sé, yo lo veo así, imagino que tú en el libro los pones también. Al tener ese miedo, al intentar estar controlándoles, pues es como que dicen, bueno, por lo menos estoy seguro, estoy bien, estoy cómodo, no me preocupo, yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Es como ese razonamiento, y no se dan cuenta con ese razonamiento que están perdiendo una cuota de libertad enorme, gigante, que luego va a ser muy difícil recuperar eso. Eso cada vez más se extiende por todo el mundo. Absolutamente. Es el mensaje que envían. En 1984 lo hacían a través de esa guerra permanente que mantenían entre los distintos países. Digamos, no podéis rebelaros contra el poder porque estamos en guerra y necesitamos aunar esfuerzos. Ahora mismo lo estamos haciendo, lo estamos viendo en Occidente y en cualquier otro país. Estamos viendo cómo también se magnifican los miedos, cómo se magnifican las preocupaciones. Muchas veces derivadas de que no tenemos problemas graves, reales, y nos los buscamos nosotros mismos, ¿no? Pero sí vemos cómo se hace mucho énfasis en la parte negativa para seguir necesitando de alguien que te proteja de los problemas. En Mundo Orwell, en este libro que se acaba de publicar hace muy poquitos días en Ariel, en Mundo Orwell hemos leído y pones una frase que transmitimos ahora a los oyentes y que me gustaría ahondar un poquito en ella. Dices, el problema no son los algoritmos, sino el sesgo de que nos programa. Sí, no, está claro. Hemos hecho la culpa a otros, como si... A otros que no son de carne y hueso. No, la culpa es de la carne y el hueso. Las máquinas no tienen, claro. No pueden ser culpables. Se utilizan muchas veces, el problema es que se utilizan muchas veces para eludir responsabilidades. Como excusa. Claro. No, ha sido la máquina. No, perdona. La máquina, de hecho, soy, entre otras cosas, especialista en seguridad de vuelo, y detrás de cualquier accidente hay, en el 99% de los casos, hay un fallo humano. Un fallo humano que puede ser el del piloto, puede ser el del mecánico, puede ser el del que ha hecho el mantenimiento, o puede ser el del que diseñó el avión en su momento. Es decir, que no nos escudemos en que las máquinas fallan. Si las máquinas fallan es porque nosotros de alguna manera hemos introducido algún problema. Y si las máquinas nos engañan, nos manipulan, es porque nosotros de alguna manera les hemos dado los instrumentos para manipularnos, o bien hemos sido incapaces de programarlas adecuadamente para que hagan lo que nosotros queríamos. ¿Y dónde están las personas en una figura que es muy representativa del tiempo actual, cuando decimos, no des de comer, no alimentes al troll? Bueno, el troll es ese perfil falso, auténtico, que coge, pero el que siempre protesta, el que está en las redes sociales. ¿El troll es humano, no es humano, o es un no humano que ha aprendido demasiado de los malos humanos? El troll, hay humanos y hay máquinas, hay bots también, robots, digamos. Lo comentaba Silvia antes, con los seguidores que pueden tener los influencers. Se ve en algunas campañas electorales que de repente los seguidores que tiene un candidato de repente pierde 50.000 seguidores en un momento instantáneamente, y 10 minutos después lo recupera. Dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues que le había caducado la suscripción que tenía, sí, porque había comprado 50.000 seguidores en, claro, Internet profunda, y de repente los vuelve a comprar o renueva la suscripción. Los trolls normalmente son, en muchos casos son máquinas, pero los que difunden las noticias falsas, mucho más que las verdaderas, somos los humanos. Exacto, sí. Precisamente porque nos llaman la atención. O sea, a la máquina no le llama la atención, le da lo mismo blanco que negro. A nosotros nos llama mucho la atención lo llamativo, lo grotesco, lo cuanto más... El titular es muy importante. Cuanto más impactante sea, más nos llama la atención y más lo difundimos. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes. ahí está la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de ser un poco periodistas y ser un poco filtro de esas barbaridades que se dicen. Una forma de es que a propósito de una palabra que acabas de utilizar, una de las cosas, una de las expresiones y conceptos que me ha llamado mucho la atención de tu libro es: vivimos el tiempo de viralizar lo grotesco. Sí, sí, es lo que nos gusta, es lo que nos motiva, darle mucha vida a aquello que sea impactante. Necesitamos titulares, entre otras cosas porque vivimos muy deprisa, porque todo pretendemos, las noticias pretendemos consumirlas inmediatamente, lo de la noticia de hoy, mañana ya no es noticia, o dentro de un cuarto de hora, y entonces lo que queremos son cosas que nos estimulen mucho. Digamos que es como vivir con una constante carga de adrenalina que necesitamos de noticias frescas y cuanto más impactantes mejor. Y eso además alimenta mucho el ego del que la está difundiendo, porque cuanto más impactante sea la noticia, más veces le retuitean y eso al final termina por radicalizar también los discursos. Antes comentabas que cuando abrimos esa ventana a Internet, que de alguna forma tenemos que saber que estamos expuestos. Entonces yo te pregunto, ¿sería conveniente a veces hacer como una especie de crear un perfil falso a la hora de ponerte a enredar o a buscar en Internet para que no sea tan transparente como somos cada uno, lo que pensamos, lo que nos gusta, lo que mostramos? ¿Crear a lo mejor también otra imagen de alguna forma para despistar, para que no lo tengan tan controlado? No lo sé. Pero sí, no se va a despistar a nadie, no lo sé, no somos perfiles, somos IPs. Claro. Es muy difícil. Tendrías que estar cambiando de ordenador, tendrías que estar cambiando de IP, tendrías que cambiar, evidentemente, de tu correo electrónico, o sea, crear un perfil absolutamente distinto que se conectara desde sitios distintos. Es muy curioso, si buscas una información desde un ordenador que no sea el tuyo, sin conectarte, sin iniciarse, ¿sí?, sesión como tú, la misma información que has buscado en tu ordenador, dos minutos antes, te da un resultado absolutamente distinto. Es decir, lo que está buscando siempre el buscador de Google o Facebook o Twitter es aquella noticia que mejor va a encajar en tu perfil y que mejor se va a acomodar y donde vas a pasar más tiempo. Es un interés comercial, pero al final lo que hace es reforzar tus creencias y dejarte con una parcela cada vez más pequeña del mundo real. Y en este mundo Orwell, en este mundo que estamos viviendo, ¿existe algo parecido a la censura? Podemos caer en ella. De hecho, el problema que tienen las falsas noticias, el problema que tiene la desinformación y el vacío este de valores al que nos lleva, es que la tentación que tenemos es, de alguna manera, aplicar la censura para volver a tener un discurso más estructurado, más claro. Como digo, si te asusta un mundo con una sola verdad, espérate a tener un mundo sin ninguna, un mundo sin valores y sin referencias. Lo que podemos pretender es, bueno, pues vamos a aplicar la censura y vamos a aplicar una sola verdad, una dictadura de la verdad que nos lleve a tener por lo menos alguna referencia. Eso sería casi tan grave como quedarnos sin referencias. Ángel Gómez de Agreda, ha sido un enorme placer hablar contigo y conversar sobre lo que hace 70 años empezó a pensar una persona sobre el mundo futuro, que es un mundo que se ha ido cumpliendo y que cada día se está cumpliendo más y nos está aterrorizando. Nos está avisando, Ángel, que no hay que hacerlo, que no hay que seguir con ello. Pues muchísimas gracias. Yo me lo he pasado muy bien, ha sido un placer y además creo que es una labor importantísima porque necesitamos, no necesariamente que se lea el libro este, pero sí que se den a conocer estas ideas para que todos seamos conscientes de a dónde vamos y de qué tenemos que hacer para evitar llegar a donde no queremos. Y nosotros, yo recomiendo, porque es buenísimo ese libro, Mundo Orwell, se titula así. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, Silvia. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.

de que cualquier crítica al gobierno de Israel por sus políticas en Palestina es tachada de antisemita. Es decir, cualquier crítica al sionismo parece equivalente, con una regla de tres, yo no acabo de entender, a la crítica a los judíos en general, cosa que es una barbaridad. Uno puede ser incluso judío y criticar lo que hace el gobierno de Israel en Palestina, ¿no? Pero Facebook para eso es muy, muy, muy, muy exigente. Nos contaban los censores de Facebook que son especialmente cuidadosos con aquellos comentarios que tienen que ver con el gobierno de Israel, con el ejército de Israel y con las críticas a sus actuaciones en Palestina, ¿no? Y cómo hay determinadas cuestiones que son tildadas de crímenes de guerra por la ONU, que son perfectamente defendibles en Facebook, y sin embargo, actividades de las marchas palestinas contra el ejército de Israel no son permitidas en Facebook. Juan Luis Sánchez, subdirector de eldiario.es, mil gracias por estar con nosotros y contarnos esto. Juan Luis, un abrazo. Un abrazo para vosotros. Oficinas en de censura, tremendo. El mundo de Orwell, el mundo del gran hermano, el que todo lo vigila y todo lo calla o hace que nos callemos. Con Almadía Rosavientos en Twitter, con Almadía Rosavientos algunos mensajes, como el de Rosa Alonso, que nos dice: la privacidad ha muerto y encima tenemos que posar felices. Y Pedro Ángel: los teléfonos también pueden seguirnos aunque estén apagados. DF: las leyes son antidiluvianas, hay enormes huecos en el mundo digital, redes, estar constantemente borrando y vigilando tu forma de pensar, nos señala Luis Soto. Oro, mentira, nos dicen lo que tenemos que pensar, nos dan el libro de instrucciones, su libro de instrucciones, el mundo del gran hermano, el mundo de Orwell, el mundo que profetizó este escritor hace muchos años, se está haciendo realidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas otra vez. Ay, qué noche llevamos. Vale, hemos hablado de Orwell, de Gran Hermano, de 1984. Hemos empezado a hablar de un hombre con alma, luego de libros, de personajes que no existen. Y vamos a acabar hablando de Pío XII. Sí, vamos a contar una historia que es parte de la historia, pero que en sí es algo absolutamente, desde mi punto de vista, apasionante. Porque cuando afrontas, al menos mi caso, ¿no?, cuando afrontas determinados problemas que están ahí históricos y vuelves a ellos y los analizas, la verdad es que al final terminas hecho un lío. Porque al final no sabes si es leyenda, es verdad. ¿Llegas a conclusiones? Sí, no, llegas a conclusiones. Vamos a ver, la actualidad es que esta semana el Papa Francisco ha anunciado a los miembros del Archivo Secreto Vaticano que tienen que tener preparado para desclasificar y para hacer públicos todo el archivo de Pío XII. Todo el archivo, por lo tanto, de uno de los periodos más convulsos del mundo, pero también más convulsos de la Iglesia, que fue el periodo de la Segunda Guerra Mundial y, más aún, lo anterior, es decir, desde que Hitler llega al poder. Esto da esa sensación de transparencia. Bueno, pues se produce cuando uno tiene la sospecha de que hay elementos que pueden resultar negativos, pero que también hay elementos que pueden resultar positivos, porque en el fondo los historiadores lo que hacen y lo que vamos a hacer nosotros en base también a esos argumentos de los historiadores es dar una interpretación a unos hechos y ofrecer unos hechos que realmente os lo aseguro son absolutamente controvertidos, y de hecho hay argumentos en un sentido, argumentos en otro. Bueno, la verdad es que cada uno luego ya que saque bueno, sus conclusiones. Bueno, y ahora conoceremos en el futuro esos documentos secretos, esas informaciones internas sobre la figura de Pío XII, pero lo que se sabe es que en ese momento Pío XII, como representante y como máximo jefe del Vaticano, no como jefe de los creyentes, eso es otra cosa, sí. Yo creo que no tiene nada que ver. El caso como de jefe Pío, de Estado, digamos. Como jefe de Estado. No, y de un Estado católico del Vaticano. No parece que tuviera, y es una cosa que se le ha criticado, una postura muy crítica con Hitler, y en ese periodo la Iglesia no se posicionó en contra del nazismo. Luego vamos a explicar los argumentos. Esa ha sido la acusación. Luego explicaremos además, cuando hacemos siempre, los argumentos en un caso y en los argumentos en otro caso. Y no solamente de la Segunda Guerra Mundial, sino, repito, desde que llega Hitler al poder. Hay unas palabras claras que luego vamos a mencionar en el Concilio Vaticano II. Yo me encontraba unas palabras de un cardenal, Julius Döpfner, que dice textualmente: el juicio retrospectivo de la historia autoriza perfectamente la opinión de que Pío XII debió protestar con mayor firmeza. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la propia Iglesia se reconoce que se ha producido un fenómeno, y ese fenómeno es que durante la Segunda Guerra Mundial hubo mucha gente que esperaba que el Papa se posicionara abiertamente contra un ser deleznable que lo que se dedicaba era a asesinar inocentes. Y que el Papa, y esto que estamos diciendo es algo demostrado, el Papa estuvo, ¿cómo se dice? Andando entre dos aguas, ¿no? Cobardado. Estuvo que no... Hay algunos que dicen que no era cobardado, sino que jugaba un poco a la diplomacia. Otros dicen que era la única forma de evitar el bombardeo del Vaticano y de que tantos y tantos miles de cristianos sufrieran. O sea, se importaba a sí mismo, no pero, le importaba a la gente. No, no, y él decía que protegía a miles y miles de cristianos, y la contradicción es que murieron miles y miles de millones. Cristianos. Sí, sí, por eso es digo. Que es una barbaridad lo que ocurrió. Estamos hablando de la mayor matanza de la humanidad guerra, ¿no? O sea, es que fue tremendo. Pero luego damos los argumentos para que todo el mundo luego saque esa conclusión. Hoy vamos a saber algo más sobre qué dicen esos documentos sobre Pío XII, el papa que estuvo próximo al nazismo, que sabemos que tuvo una relación complicada con el nazismo, pero va a ser después de la actualidad, después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. Después ahí continuamos con Fernando Rueda, más en materia reservada. Después tiramos con el de la manta. También os contamos alguna cosa más para conocer el personaje oculto de esta noche. Y tendremos Círculo Secreto. Os hablamos de meteoritos de grandes extinciones. Una caída provocó la muerte de todo ser vivo hace 65 millones de años, pero es que esos meteoritos siguen cayendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una nueva hora en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener materia reservada durante unos minutos más, a tirar de la manta. Vamos a conocer algo más sobre el mundo de los meteoritos, de las piedras del espacio, en el Círculo Secreto. Y también conoceremos más adelante eso que ya os hemos comentado en alguna ocasión en estas últimas semanas, la fusión entre las revistas Enigmas y Año Cero. Hay una nueva revista Año Cero en el mercado, espectacular, interesantísima, y uno de nuestros hombres está también ahí, Miguel Pedrero, estaremos con él unos minutos, la nueva revista Año Cero. Y aquí en La Rosa de los Vientos seguimos hablando sobre uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad. ¿Y qué pasó en el Vaticano entonces? Hay unos documentos secretos que están apareciendo y que van a aparecer y que se van a dar a conocer, que intentarán dar algo de luz sobre este asunto. Un tema que estábamos comentando con Fernando Rueda. Hablamos del personaje Pío XII como papa, pero el papa existía antes de serlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pensabas sobre este tema? Porque el nazismo no fue cosa de un día. Yo creo, efectivamente, yo creo que hay que plantear realmente la postura, la actuación de Pío XII cuando Hitler llega al poder. Hitler llega y él se da cuenta, sobre todo cuando todavía está, digamos que acercándose al totalitarismo, se va dando cuenta de que le interesa llevarse bien con la Iglesia Católica y bueno, y al principio mantiene unas buenas relaciones. Tan buenas relaciones que llegan a negociar y negocian, de hecho, un concordato entre Alemania y la Santa Sede que estaba previsto firmarlo en julio. Sin embargo, y ahí este es un primer dato muy importante, porque el 14 de julio de 1933 no se les ocurre otra cosa a los nazis que sacar una ley de esterilización. Esa ley, que bueno, que deja a todo, a católicos y no católicos, digamos a los no nazis absolutamente alucinados, era el primer paso para deshacerse de lo que llamaban los ciudadanos problemáticos, ¿no? Vale. Es decir, enfermos, otras razas. Claro, era decir, un poco la... Porque hemos de decir que el nazismo, Hitler, no estuvo en el poder entre el 39 y el 45, que fue la guerra mundial. Él fue llegando poco a poco. Eso, la sociedad, sobre todo en los años 30, con la Gran Depresión, se acercó un poquito a esas posturas y él obtuvo. La sociedad alemana, porque habían perdido la Primera Guerra. Exacto, y les se le habían culpó castigado, mucho esa culpabilización, ¿no? También causó un estado social. Él no ganó unas elecciones, nunca las ganó, pero se presentó a ellas. Quedó como mucho segundo, pero eso sirvió para que hiciera una serie de alianzas con otros partidos y logró acceder al poder. Luego dio y luego se perpetuó en el poder y fue un autogolpe de Estado. Pero Hitler, en principio, aunque parezca increíble, tenía un apoyo de la sociedad. Sí, sí, sí, no, claro. Apoyo, no le apoyó de la sociedad. Y sobre todo porque les vendió la idea esta de la raza aria, de que eran una raza superior. Entonces, claro, dentro de esos planes, claro, estaba claro limpiarla, que fomentaba, ¿no?, el nacionalismo, ¿no? Claro. Y que la situación después de la Primera Guerra Mundial había quedado tan mal Alemania que favoreció, claro, que socialmente la gente estuviera receptiva para hacer un cambio porque se habían sentido inferiores, ninguneados, habían perdido la guerra. Claro, el problema fue que era una ley que, visto con unos ojos normales, por eso digo, no, que no, no, era una ley absolutamente inadmisible. Bueno, pues esta ley se aprobó, lo he tenido que mirar porque las fechas, al final, cuando estaba preparando el tema, me parecía absolutamente alucinante, ¿no? Son cosas que uno no se da cuenta hasta que las ve. La ley de esterilización es del 14 de julio de 1933. El concordato es de 6 días después, del 20 de julio de 1933. Ahí hay, eso quiere decir que la Iglesia firma el concordato con los nazis una semana después de la ley más horrorosa del mundo mundial, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque cuando se quejan, cuando están en ese acuerdo, ellos se dan cuenta de que pueden tener problemas y que la Alemania nazi ya empieza a apuntar y bueno, y optan por firmarlo. Que hay que decir que en este momento, que como decía Bruno, en ese momento Eugenio Pacelli es cardenal, el Papa Pío XII, y es desde 1930 secretario de Estado. Por lo tanto, digamos que era el máximo responsable de esa negociación, aunque la decisión final la tomaba el Papa Pío XI. Pero la Iglesia acepta este principio tremendo, que luego acabó con eso. También porque ya se veían venir la persecución de los católicos y querían evitarla. Algo que no ocurre, porque al año siguiente, en una purga del país, que empiezan a perseguir y empiezan a matar al dirigente de la Acción Católica, empiezan a perseguir a los curas, a las monjas, sin que puedan hacer nada para evitarlo. Más aún, se produce en este momento, todavía con el Papa Pío XI, pero ya mandando a la Secretaría de Estado Pío XII, se produce las primeras críticas abiertas de los mandamases de la Iglesia alemanes, que se quejan de que no se haga frente a Hitler. Sin embargo, ya con Pío XI empiezan a ¿cómo es? Templar gaitas. Hoy me salen las frases a dos aguas, a templar gaitas y tal. Bueno, solamente después de varios años se produce un único documento realmente crítico, que se produce en 1937, todavía con Pacelli de secretario de Estado. Es el único documento en el cual se lee, además, en todas las parroquias. Ya lo de Hitler está absolutamente descocado, y hacen un documento papal llamado Con ardiente preocupación, en el que se hace una crítica abierta a ese deseo de Hitler de imponer la raza aria, ¿no? ¿Esto qué provoca? Provoca una reacción salvaje de Hitler, y una reacción todavía más salvaje contra la Iglesia, contra los curas, que además se visualiza perfectamente en el año 1939, en el cual ya es Papa Pío XII, cuando se produce la invasión de Polonia. Ahí está claro que se produce un ataque, una liquidación de un país tan católico como siempre ha sido Polonia, un ataque tremendo contra el clero. Es decir, ante el único ataque la Iglesia, de la Iglesia, Hitler responde como responde, con una cierta agresividad. Esto provoca los argumentos contrarios a los de una serie de historiadores y de personas que dicen que el Papa Pío XII, las actitudes que mantuvo en estos tiempos eran, y lo consideran, por ejemplo, John Corwell, dice que el Papa tenía ideas antisemitas, y lo basa en ese concordato, ¿no? Alguien que hubiera sido, piensa él, ¿no?, que hubiera sido más defensor de los perseguidos, nunca habría firmado ese concordato, ¿no? También. El problema es que, bueno, el loco que era Hitler decía una serie de cosas, pero dijo una que dijo, Pío XII, pues en eso estoy de acuerdo. Y ahí viene todo el problema de su posición ambigua al respecto, y vamos a decir ambigua, que es mucho decir, ¿no? Porque no hay ambigüedad, hay con personajes así, ¿no? He encontrado dos testimonios de un reportaje de televisión. Uno es de Jan Karski, que era un católico que fue correo de la resistencia polaca, y que le encargaron que llegara a Roma para denunciar la situación que estaban viviendo los judíos en el gueto de Varsovia. Este hombre, es verdad que muchos años después, 60 años después de vivir aquella situación, narraba de una forma absolutamente conmovedora cómo, cuando él transmite esas noticias sobre las atrocidades que los nazis estaban cometiendo, cómo de alguna forma pasaron del rollo, y cómo el Papa Pío XII se negó a condenar los hechos y a protestar ante las autoridades nazis, ¿no? Otro miembro de la resistencia, Rodnicki, decía unas palabras que me gustaría leeros. Queríamos una palabra fuerte y definida, algo así como que el Papa dijera, estoy con vosotros. No la obtuvimos, y esa fue la gran tragedia, ¿no? Es decir, en aquel momento los perseguidos, los judíos, no solamente los de Polonia, sino los de tantos países europeos, de alguna forma hubieran querido que el Papa se mostrara abiertamente su apoyo, mostrar abiertamente su esto. Incluso hay algunos que dicen esa contradicción que se produjo, ¿no?, de que además yo creo que es absolutamente real esto, ¿no? Él estuvo templando gaitas, nuevamente frase, con los nazis, y sin embargo, cuando acaba la guerra y llegan la persecución contra los nazis por parte de los comunistas y de los aliados, ahí el Papa, sin embargo, echó una mano a los soldados nazis, que precisamente eran los que habían tomado unas actitudes un tanto agresivas y tal, ¿no? Pero bueno, estas son las críticas. También es verdad y que hay algunos que sí ponen énfasis en lo contrario, y es que es en la postura contra Hitler que mantuvo el Papa, y ahí están los datos, ¿no? Y es que apoyó a conspiradores y activó a espías, ¿no? Claro, es decir, ahí activó a los dominicos y a los jesuitas, más o menos, digamos, al espionaje papal que eso, para que ayudaran a los servicios de inteligencia ingleses y alemanes para tratar de acabar con Hitler. Esto también lo dicen los historiadores, que incluso ven la mano del Papa moviendo, a través de esto, de sus espías, conspiraciones como la Operación Valkyria, que llevó a cabo Cannaris, el jefe del espionaje alemán, para intentar acabar con Hitler. Y luego aportan también datos dentro pero de esta contradicción. Los espías del Vaticano, tú nos has contado, son muy buenos, sí. Y todas las operaciones de los espías contra Hitler, por lo menos al comienzo, fueron una chapuza. Porque no, lo que hicieron es hacerle crecer. Ni al principio, al medio y al final. Sí, es decir, sí, fueron unas es verdad, conspiraciones... Porque... que intentaron acabar, pero está claro que no consiguieron. Sí, sí. Quiero decir que eso fue un fracaso. Pero la Valkyria menos... habrán hecho películas, pero no porque salían muy bien las cosas. No, sí, no, pero no. Desde diferentes pero ámbitos... Tom Cruise es fantástico. Está fantástico. Es que desde diferentes ámbitos es como que intentaban planear el eliminarle, ¿no?, a Hitler, sí, sí, pero sí. Un poco como ha pasado con Fidel Castro... Nunca lo conseguían, nunca lo conseguía. O había gente que conseguía decirle, está pasando esto, vete, o le avisaban de alguna forma, o los otros eran muy torpes. Sí, sí, sí, sí. No lo hicieron bien, no lo consiguieron. Pero hay un dato que sí os quería añadir sobre esto, y es que, y de esto también se han hecho películas, y es que es verdad que el Vaticano escondió numerosos judíos en iglesias y monasterios de Roma, es decir, ayudó a los judíos que estaban en Roma perseguidos, se cifra en cerca de 6.500 los que ayudaron, ocultándolos en colegios pontificios, en parroquias, monasterios, ofreciéndoles dinero, algo que es importante y que reconoció el gran rabino de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, Israel Zoller, que considera precisamente él que el Papa fue decisivo para salvar tantísimas vidas de judíos, que se hizo cristiano y se bautizó y se puso el nombre de Eugenio en honor al Papa. Es decir, contradicción con lo anterior. Aparte, hay otro elemento importante, y es que los alemanes también tuvieron mucho cuidado de ir directamente contra el Papa. De hecho, hay una operación que llevaron a cabo, que esto lo ha contado el director del Museo Vaticano, Bartolomeo Nogara, y es que en febrero de 1944, el que luego sería Papa Pablo VI, fue a buscarle, porque los servicios secretos de Gran Bretaña y de Estados Unidos habían informado de que los alemanes intentaban secuestrar al Papa. Entonces tuvieron que coger al Papa, sacarle, esconderle para evitar este. Ese secuestro no se llegó a llevar a cabo. ¿Y por qué? Porque igual que el Papa tenía sus problemas con los nazis tampoco querían ir persiguiendo a los católicos y a los judíos, pero tampoco querían, pensaban que llevarse al Papa o estas esas cosas podía enfervorizar también a sus opositores, ¿no? Que podían perder apoyo, sí. En determinados claro. Ambientes y tal, y esto. ¿Qué es lo que dice el Vaticano? Por resumir un poco las dos cosas. Y lo voy a resumir, si queréis, con la postura de Estados Unidos. Estados Unidos dice, Roosevelt reconoció que tuvo relaciones con el Papa, para, de alguna forma, tener un frente común contra los nazis. Y intercambiaron numerosos documentos y numerosas informaciones. Hasta ahí está bien. Ahora bien, hay dos posturas sobre él. Una, en enero de 1942, y este dato es absolutamente contrastado, ante el exterminio de judíos en Europa, una vez que se demostraba que estaban con la limpieza étnica completa por varios servicios secretos, fue el propio Roosevelt el que le pidió al Papa que actuara, que manifestara públicamente que los nazis eran una pandilla de cabrones. El Papa se negó. Fijaros, se lo pidió el propio Estados Unidos y el Papa se negó. Tiempo después, también es verdad que el cónsul general de Estados Unidos en el Vaticano dice que el Papa consideraba a Hitler no solo como un canalla, sino como una persona intrínsecamente cruel. Pero el propio representante de Estados Unidos dice que eso lo decía dentro del Vaticano, pero que fuera prefería guardar silencio en lo referido a la deportación masiva de judíos. Es decir, ¿cómo se interpreta esto? Que era un cobarde. Bueno, ellos lo interpretan como que su forma de actuar salvaba vidas. ¿Salvó vidas o no salvó vidas? El hecho es que murieron montones de judíos, montones de católicos. Es que la historia está llena de estos tibios que provocan que haya mucha negrura en el mundo. No puede ser tibio. Yo me quedo con el testimonio de los dos polacos estos, ¿no? Que iban al Papa a decirle, denuncie lo que nos están haciendo, ¿no? Denúncielo. El Papa pensó que salvaba más vidas, ¿no?, diciéndolo que diciéndolo. Pues yo, sinceramente, no sé qué decir. Siempre es un tema muy complicado, muy polémico. Las relaciones en esa época, además, entre el papado, Pío XII, y la figura de Hitler, siempre existió esa duda. Hemos contado, bueno, que hizo algunas cosas contra Hitler, hizo algunas cosas que no se sabía a quién estaba favoreciendo, tuvo una actitud extraña. Que podía haberlo frenado. Es decir, esa es la sensación. Si el Papa hubiera denunciado lo de los judíos, que también lo podían haber denunciado otros, pero el Papa, como es, hubiera denunciado, oye, pues yo estoy seguro de que los judíos se hubieran sentido acompañados, ¿no? Evidentemente. Y eso es una de las misiones del Papa. Ahora, él pensaba que eso podría provocar más muertes todavía. Puede ser, pero al final ha pasado a la historia como una persona que no supo definirse y no ayudó ni a unos ni a otros. Sí. Ayudó a unos, pero no ayudó a otros. Quiero decir, si eres judío en Roma, te ayudó. Si eres judío en Polonia, ahí te quedas, ¿no? No sé. Ha tenido una actitud un tanto extraña la cúpula del poder religioso del Vaticano y con este tipo de personajes, porque cuando Hitler se suicidaba, moría, llegaba a España en esos años, ya había llegado, ¿no? Pero adquiría su máxima notoriedad una figura de un dictador, como era Franco, con el apoyo abierto de la Iglesia Católica en nuestro país. Por eso se conoció como nacionalcatolicismo ese movimiento, y con, una vez más, el no me voy a meter en esto del Vaticano, que tampoco se pronunció mucho, no fue la postura de la Iglesia española, pero fue una postura bastante tibia, no se mostró muy en contra, ¿no? Sí, no, ahí está las cosas, ¿no? La Iglesia ha reconocido ahora, por ejemplo, me estoy acordando por una cosa que he hecho esta tarde, el tema de la teología de la liberación, ¿no? Quiero decir que yo creo que una cosa es la jerarquía de la Iglesia, que en estos casos está como está, o la jerarquía de la Iglesia en España, que estuvo apoyando a Franco durante tantos años, y otra, los curas, que hubo muchos, por suerte, que permanecieron al margen y que fueron donde tenían que estar apoyando. Otra cosa muy importante a señalar es que dudas se confirmen, no se confirmen, tengamos la posición que se tenga, pasara lo que pasara, no tiene nada que ver con los clientes. Son dos cosas totalmente distintas. Ah, no, no, clarísimo. Y que se puede hacer una crítica sobre Pío XII y su relación con Hitler, y no es ninguna crítica a ningún creyente. No, no, y todo lo contrario. Lo que hemos dicho, los casos que yo he puesto, los dos testimonios, son de creyentes. Quiero decir, no es una cosa... Por eso sí, he citado también, al principio, el Concilio Vaticano II... al cardenal Julius Dovner, que decía que el juicio retrospectivo de la historia autoriza, fijaros cómo están medidas las palabras, perfectamente la opinión de que Pío XII debió protestar con mayor firmeza. Yo estoy completamente de acuerdo. Si te parece, Fernando, destapamos un poquito lo que hay en la cama, tiramos de la manta, ¿vale? Una historia de mujeres. Muy bien. Y para conocer un poquito esta historia, nos vamos a Dubái. ¿Y qué le pasó a esta mujer, a Latifa? Bueno, este es mi homenaje a mi estilo un poco duro, pero mi homenaje al Día de la Mujer Trabajadora. 8 días de escapada, 8 días de libertad. Los únicos que ha tenido a sus 34 años la mujer cuya vida hoy traigo a esta sección. Una vida que demuestra que la aparente apertura que venden algunos países árabes esconde el mismo desprecio machista de siempre. Latifa Al Maktoum, hija del todopoderoso emir de Dubái, se crió en un engañoso lujo. Y recalco lo de engañoso, porque el dinero no sirve para dar la felicidad cuando tu padre te considera un ser inferior, sin derechos, y no te deja estudiar, trabajar, viajar, y ni siquiera puedes ir a visitar a un amigo. En la esclavitud viven las 30 hijas del emir, nacida de 6 esposas distintas. La hermana de Latifa, Sansa, intentó escapar y en el año 2000 se perdió durante un viaje a Gran Bretaña. La encontraron en Cambridge y la secuestraron sin que las autoridades británicas investigaran en serio el suceso. Era la hija del hombre fuerte de Dubái. Latifa lo intentó 2 años después, cuando solo tenía 16. La pillaron en la frontera con Omán y como castigo, atención, la tuvieron metida con 16 años en una prisión durante 3 años y medio, tiempo en el que los guardianes se dedicaban a darle palizas. En libertad, Latifa decidió buscar pacientemente una manera de huir no tan alocada. En 2010 quiso hacer capoeira y la buscaron una profesora finlandesa llamada Tina Jauhanien. Las dos intimaron y durante años compartieron amistad que regaron con una nueva afición, el paracaidismo. Una forma de sentirse libre que la llevó a dar a la princesa la astronómica cifra de 2.500 saltos. Mientras, la princesa seguía pergeñando su vía de escape. Descubrió que un antiguo espía francés, Hervé Jaubert, que había podido escapar de Dubái tras un negocio fallido, había escrito un libro narrando sus peripecias. Se puso en contacto discretamente con él por internet y le convenció para que la ayudara. El 24 de febrero de 2018, acompañada por su amiga Tina, escaparon en coche. Por primera vez en 33 años, se sentó en el asiento delantero de un vehículo. Abandonó el móvil para que no la rastrearan y pasaron a Omán. Desde allí en barca, ya con la presencia del espía francés, siguieron su periplo hasta llegar a un barco con tripulación filipina que les debía llevar hasta la India, desde donde deseaban coger un vuelo hasta Estados Unidos, punto de destino para conseguir la libertad. Estaban de viaje cuando el 4 de marzo, hace ahora un año, fueron abordados por fuerzas especiales indias, que a golpes se los llevaron mientras Latifa gritaba desesperada: «No me hagan regresar, disparen ya contra mí». Los indios entregaron a los rehenes a los emiratíes, que se los llevaron a Dubái. 2 semanas después, la presión internacional hizo que la finlandesa y el francés fueran expulsados, mientras que Latifa quedó en paradero desconocido. En diciembre se tuvo al fin noticias de ella. Apareció en una foto junto a Mary Robinson,

tan grande, entre comillas, el asteroide que cayó en el Golfo de México y, sin embargo, provocó, como nos has dicho al comienzo de esta conversación, la destrucción casi, casi, de cualquier forma de vida del 75% de la vida sobre la Tierra. Claro, porque algo de lo que no hemos hablado es de qué materiales pueden estar hechos los meteoritos. Si son tan variados, no es lo mismo que caiga un meteorito de hielo, que claro, puede estar claro, derritiéndose a una mayor proporción en la medida en la que se integra en nuestra atmósfera, que lo haga de hierro o que lo haga de roca. Cambia mucho. Yo desearía, si, puestos a elegir, que pudiera ser el de hielo. Sí, sí, pero que se derrita. Whisky on the rocks, efectivamente. Sí. Y sin embargo, que en una velocidad verdaderamente importante entre llamas, y son de hielo. Es muy llamativo. Desde luego que es un auténtico enigma el de los meteoritos de hielo. Pero cada meteorito, en función de su composición, los científicos lo catalogan en un sitio u otro. La verdad es que es un tema mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Pero seguramente es tan amplio porque es la fuente de vida. Los meteoritos crearon la vida. La destruyeron a veces, pero posiblemente también tiene mucho que ver con su creación, con la creación de vida, con la teoría esa de la panspermia que tanto y tanto se ha hablado, y como tantas cosas no se ha demostrado, pero lo contamos aquí en La Rosa de los Vientos en el Círculo Secreto. Hoy lo hemos hecho con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Pues nada, me voy a la órbita extraterrestre. Cuídate, a ver si te vas con meteorito para Cataluña. Con Almodía Rosavientos, que decía, a propósito de esto que hemos estado hablando con Guijarro, decía, madre mía, el mundo de los meteoritos, lo que hay ahí arriba va a ser infinito, el universo, lo decía, pues en tono irónico, y es que es verdad, lo que hay ahí arriba es espectacular. Espectacular y en algunas ocasiones un poquito destructivo. Y eso hemos tratado aquí en el Círculo Secreto con Josep Guijarro. Queda una hora de programa y queda lo siguiente, quedan muchas cosas. Vamos a comentar lo que está siendo espectacular, la nueva revista Año Cero, la fusión Año Cero y Enigmas, una gran revista. Miguel Pedrero nos va a hablar un poquito de ello. Vamos a tener también el Juicio a la Historia con Ana María Vázquez. Hoy vamos a conocer cuál es el país con más pirámides. Sorprendentemente no es en el que todos pensáis, no es Egipto. Vamos a conocer también algo más sobre la última película de Clint Eastwood. Va a ser con José Manuel Escribano en su callejón y vamos a hablar sobre el cemento asesino en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Recordamos en nuestra web, ahí están nuestros programas por partes, juntos, cada una de las secciones, www.ondacero.es, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Tiempo ahora para las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Tenemos 60 minutos más. La Rosa de los Vientos se llena de emociones. Almohadilla Rosa Vientos para todos aquellos que queréis escribirnos algo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la nueva hora, la última hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y lo vamos a hacer, vamos a tener muchas cosas, vamos a tener Juicio a la Historia, vamos a tener revista Año Cero, vamos a tener también el Callejón de Escribano hablando sobre Mula, Señales del Fin del Mundo, pero por supuesto las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche, el personaje oculto. ¿Qué era Silvia Casasola? Bueno, bueno, bueno, la cosa ha estado complicada, ¿eh? Me encanta cuando los oyentes están apostando por uno, por otro, bueno, pero al final terminan acertando. Y ya sabéis que está en juego dos libros de Fernando Rueda, con su gran título, Fernando Rueda y Mikel Lejarza, Yo confieso, 45 años de espía. Bueno, tanto Vlad Tepes como Gilles Deré protagonizaron momentos muy oscuros a lo largo de su vida, tanto que inspiraron a personajes literarios tenebrosos. Recordaréis, Vlad Tepes inspiró el Drácula de Bram Stoker y Gilles Deré al Barba Azul de Charles Perrault. Entonces, ¿quién nos queda? Pues el emperador romano, al que acusaron de asesinar a cualquiera que le llevara la contraria, incluida su madre o su tutor, el filósofo Séneca. Por muy buenas que fueran sus intenciones, sus medidas de ayuda fueron baldías, porque se había difundido el rumor de que mientras el fuego asolaba la ciudad, Nerón estaba en su estancia privada cantando. Hoy en día se pone en cuestión la leyenda negra de que Nerón mandara quemar Roma. Los romanos le culpaban a él y no se le ocurrió otra cosa para defenderse que echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma. ¿Y por qué Nerón? Pues porque Nerón ha sido noticia esta semana al formar parte de la serie Césares Romanos, creada por Salvador Ruano con la colaboración del rectorado de la Universidad de Arqueología Alemana Antiken Museum de Göttingen. Bueno, os vamos a poner un vídeo donde se ve perfectamente cómo Salvador ha conseguido recrear poquito a poco el rostro. Y bueno, y así veis cómo era, o más o menos, por las nociones que se tiene, cómo era realmente Nerón. No es ni muy feo, ni tampoco muy guapo. Vosotros daréis la opinión al ver realmente su fisonomía. Pero ¿quién es el ganador o ganadores o ganadoras en el día de hoy? Ganadores en general, que hay que pluralizar. ¿Quiénes son los ganadores? Los dos ganadores de esta noche. Bueno, pues por un lado en Twitter es Xis, @Xis. Y por otro, en el correo del programa es Begoña Álvarez. Así que ambos dos, por favor, enviarnos vuestra dirección a rosa.vientos@onda0.es y os llegará un libro firmado de Fernando Rueda, Yo confieso. Hora espectacular la que viene por delante. Son las 3 y 9 minutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El futuro llega, el futuro se llama inteligencia artificial y tiene un título, tiene una cabecera, tiene una revista. Es la revista Año Cero. La revista Año Cero, que se acaba de fusionar con la revista Enigmas, es impresionante, espectacular, habla de muchas cosas y nos la presenta aquí una de las voces que todos los oyentes conocen, porque está también en la revista Año Cero. Es Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Un nuevo tiempo, la revista Año Cero, con muchas páginas en esta fusión con la clásica, con la revista Enigmas, investigación y misterio, puestas al servicio del lector, que va a ser, y muchos lectores los que vais a tener, ¿eh? Sí. Esta fusión de Enigmas y Año Cero, que se traduce en la prácticamente la misma cabecera, la cabecera de Año Cero, pero con lo mejor de la revista Enigmas. La verdad es que el diseño está totalmente cambiado. Es una revista con bastantes más páginas y, sobre todo, apostamos claramente por los reportajes y por la actualidad. Es decir, nos vamos a dedicar a profundizar en temas de rabiosa actualidad que tienen que ver con todos esos asuntos que solemos tratar en el programa, es decir, todo lo que tenga que ver con ciencia de vanguardia, arqueología, civilizaciones desaparecidas, las últimas informaciones sobre el fenómeno OVNI y, además de eso, reportajes, investigaciones de campo, algo que nadie se va a poder encontrar en Internet, en la red de redes, y en definitiva es una apuesta por el periodismo puro y duro, pero en este caso periodismo de misterio, 116 páginas de reportajes, de investigaciones a pie de campo, de noticias exclusivas y sobre todo vamos a ser muy, muy, muy rebeldes y muy políticamente incorrectos para contar todo aquello que determinados poderes no quieren que contemos sobre política, sobre economía, sobre arqueología, sobre ciencia de vanguardia, sobre cómo nos controlan con las nuevas tecnologías, sobre la industria farmacéutica, todo eso y mucho más vamos a desvelar en Año Cero, que como te digo, lo que pretendemos es hacer investigación de campo y ser muy políticamente incorrectos. Desde luego que celebramos esta nueva etapa, la etapa nueva espectacular de la revista Año Cero, la fusión con Enigmas. Año Cero espectacular este mes, el tema de portada es OVNIs y ruinas en la cara oculta de la luna, pero hay muchísimos temas, hay decenas y decenas de temas, por ejemplo ese que nos presentaste tú, Miguel, sobre inteligencia artificial, que es el futuro que ya está aquí. Sí, es lo que te decía antes, que hay toda una serie de informaciones de rabiosa actualidad que pasan desapercibidas para los grandes medios de comunicación y que al final son los asuntos que van a marcar nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en este número hablamos de algo que no se suele contar y es, por ejemplo, los espías mentales de la CIA, los nuevos espías mentales de la CIA. Se ha hablado mucho en los años 70 y 80 de los espías psíquicos del Servicio Secreto de los Estados Unidos, pero actualmente también hay espías psíquicos. Lo que pasa es que actúan de otra manera y los hemos entrevistado, ¿no? Ese es uno de los temas. Y otro, el que estás tú nombrando, la inteligencia artificial. Esto que seguramente a muchos oyentes les puede parecer algo muy lejano, no lo es tanto. De hecho, ese futuro distópico ya está aquí, porque en el fondo son algoritmos, programas, software de inteligencia artificial los que dirigen en gran medida nuestras vidas, porque son esos programas de inteligencia artificial los que dirigen, los que comandan la red de redes, Internet. Y no solamente están detrás de Google, sino que también están detrás de Facebook, están detrás de nuestras redes sociales, están detrás de las grandes páginas de compra a través de Internet. Es decir, en el fondo, estos software de inteligencia artificial deciden qué es lo que vemos en nuestras redes sociales, es decir, qué mensajes vemos, son los que deciden qué vemos en Google, qué nos presentan los grandes portales de compra. En definitiva, que están dirigiendo nuestra vida y en el fondo no lo sabemos. Y eso cada vez será más una realidad. De hecho, Google actualmente está invirtiendo enormes cantidades de dinero en proyectos encaminados a un objetivo fundamental, y es que esa inteligencia artificial tenga la capacidad de cambiar nuestro comportamiento a través de Internet. ¿Por qué? Porque esas grandes corporaciones de manejo de datos lo que pretenden es convertir nuestro comportamiento en un producto económico. Por lo tanto, si tienes la capacidad de cambiar el comportamiento de los usuarios para que sea más rentable para ti, para las grandes corporaciones que colaboran contigo, pues desde luego tienes un arma económica e ideológica en la mano absolutamente impagable. El futuro no se va a entender sin la revista Año Cero y no se va a entender con lo bueno y con lo malo, con la inteligencia artificial. Y en este reportaje en Año Cero nos avisáis un poquito de lo que puede suceder. Hay que poner todo en cuarentena, recibir, pero juzgar un poquito y opinar un poco, que no todo sea que nos entre por la cabeza sin más, ¿no? La inteligencia artificial tiene cosas buenas, pero tiene cosas peligrosas, ¿eh? Sí, muy muy peligrosas, fíjate. Uno de los personajes responsable de la programación de muchos de estos programas de inteligencia artificial es Yaron Lanier. Este hombre, yo siempre digo que es un hombre del Renacimiento, porque es compositor de música clásica, de música electrónica, uno de los programadores más importantes de la historia de Silicon Valley, y es uno de los grandes expertos, como digo, y programadores de inteligencia artificial. Y él hace unas declaraciones hace algún tiempo muy sorprendentes, ¿no? Él dice, no estoy opinando, estoy hablando como un científico informático. Sé cómo funcionan esos algoritmos porque yo he programado muchos de ellos. Y de hecho, él recomienda no utilizar demasiado las redes sociales y estar muy ojo a visor de todo lo que nos presentan, de las primeras páginas que nos aparecen cuando buscamos, de la publicidad, porque él apunta a esta realidad. Es decir, que actualmente se están programando algoritmos de inteligencia artificial que evolucionan por sí solos, es decir, que ni los propios programadores saben, pasado un tiempo, cómo evolucionan esos programas de inteligencia artificial y qué funciones realizan, pero en el fondo están programados, como digo, para cambiar nuestro comportamiento. Y esto es lo que dice Jaron Lanier, ¿no? Y dice algo todavía más terrible, y es que las grandes corporaciones han descubierto que los sentimientos más aptos para cambiar nuestro comportamiento y para que seamos mucho más manejables son aquellos sentimientos negativos. Y él explica que esa es la razón por la que en la red de redes han conseguido tanta visibilidad, por ejemplo, los supremacistas racistas en los Estados Unidos, ¿no? Algo nunca visto. Y es precisamente por esa facilidad que hay para extender los sentimientos negativos en la red de redes, que es algo que las grandes corporaciones de manejo de datos programan de esa manera, porque consideran que es la mejor forma de mantener a la gente en línea, online, y cambiar su comportamiento. Es decir, detrás de todo esto hay cuestiones que van a dirigir nuestra vida en un futuro no muy lejano, porque fíjate que el principal proyecto de Google consiste en que en cuestión de 10, 15, 20 años cada uno de nosotros pueda conectarse con Google a través del cerebro, es decir, a través de Bluetooth podremos conectar nuestro cerebro con nuestro teléfono móvil, preguntar cualquier cosa a Google y recibir la respuesta, pero Google nos responderá teniendo en cuenta nuestros gustos, nuestra personalidad. Es decir, que Google se convertirá en una especie de Dios que ofrecerá respuestas individuales para cada uno de nosotros. Mañana nos cuentas, hay más cosas aquí en la tertulia, Miguel Pedrero, más cosas sobre la inteligencia artificial y más hay cosas sobre esta nueva etapa fantástica de la revista Año Cero. Miguel, muchas gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Si os hacemos la siguiente pregunta, ¿cuál es el país con más pirámides? Todos o casi todos van a pensar en Egipto. Y hoy vamos a saber si han acertado o no. El juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyos. Ana, profesora historiadora, ¿qué tal? Pues muy frustrada. Buenas noches, Carpe Diem. Yo hubiese dicho Egipto. Claro. Ahora, como tú. Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, normal. Claro. O Egipto o por la parte de Latinoamérica. Parte de Latinoamérica se han pasado. Pero como eso no es de mi especialidad, me lo puedo permitir. Sí. Pero lo de Egipto, qué frustrado, por favor. O sea, que nada de nada. No, nada de nada. Están todas muchísimo más al sur de Egipto. En un país que ya no existe, que se llama Nubia, que ya me ha dicho... ¿Cómo se llama ahora? La actual Etiopía, ¿no? Vale, amiga. Mira, si yo me he quedado en época de los romanos... El Egipto del sur. Egipto más para abajo. Sí. O sea, conforme pasas el Nilo, pasas a Abu Simbel, luego tiras para abajo, que es un sitio que nadie vamos. Es curiosísimo. Uh-huh. Porque ya son egipcios, pero son egipcios raros. No son de los de así, que sí, que son muy raros, que la historia de Egipto es larguísima, no se la sabe nadie. Entonces, uno de los temas de las oposiciones era precisamente el tercer periodo egipcio, el Bajo Imperio, como se llama, ya se me ha olvidado. Y decíamos, madre mía, cómo nos salga ese tema, desde luego nos abrimos las venas y algo no les salió. Es decir, lo que pasa a partir del 700 o así antes de Cristo en Egipto, vamos, desconoció. Pues esa época es la de las grandes pirámides de lo que antes era Nubia, que es un país precioso. Y además yo creo que ahora es Etiopía también. Además, cuando estás en es que Cairo. Somos un poquito injustos cuando pensamos en Egipto. Egipto, las pirámides no solamente son las grandes, evidentemente la Keops es gigante, pero Egipto era mucho más, fueron miles de pirámides en lo que es el norte y el sur, porque no había Egipto más, es una 138 enorme, está chupado, ¿no? No, claro. No tiene nada. Nah, 138 al lado de las mil que hay en Sudamérica, nada. Nah, estoy totalmente frustrada yo con Egipto. ¿Solo hay 138 en Egipto? Solo. Oye, menos mal, porque yo sabía que Kefren y Miquerino y acabas pero grandes, ¿eh? Por ahí, son las que salen en la foto, claro. Claro. Y luego te vas encontrando las de las reinas, te vas encontrando, bueno, la de Zoser, toda la pirámide escalonada, que si la roja, que si la no sé qué tal. Pero mil, mil que hay en Sudamérica, es impresionante. Y claro, no os voy a contar las mil de Sudamérica, porque ahí ya no llego. Pero, claro, te quedas con las tres grandes pirámides, vale, la inacabada, o sea, la escalonada, vale. Las otro, las 138, tendría que coger, que las metí en mi libro, además en mi libro de historia antigua, dije, van todas las pirámides para recordarlas que hay más de las tres grandes pirámides. Pero madre mía, cuando me he puesto a hacer la pregunta esa, ¿cuál es el país con más pirámides? Pues resulta que está justo en Sudán. Porque además tiene 255 del 1000 al 350 antes de Cristo. Es lo que se llamaba el reino de Kush, que es Nubia, y es de donde viene el oro de Nubia. Era un país que interesó a los faraones egipcios desde las primeras dinastías, y hay dos etapas muy bien diferenciadas. Uno es el círculo de Kerma, que está a 360 kilómetros Nilo arriba, mapa para abajo, porque ya sabéis que el Nilo es de los pocos ríos que va al revés, no va del norte al sur, sino que va de sur a norte. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿conocéis otro río que vaya de sur a norte? El Amazonas no, ¿no? No. ¿Cuál? ¿Ese va de lado? ¿Cuál? Pues el río Orontes en Siria, va para arriba. O sea, son, por lo menos en mi especialidad, tengo dos ríos que van al revés. Es muy difícil cuando estás explicando y hablando del Nilo, dices Nilo arriba, arriba que es abajo. Bueno, yo no, tú no te rías, que no, yo no, tengo una amiga que vive en un pueblo. Que confunde el arriba con el abajo. No, no, que Eva se va a quitar, que se llama Valde no sé qué, de no sé qué más, que está abajo y es arriba, y Valde no sé qué, que es arriba y está abajo. O sea, que tienes que decir toda la reta y la para ver dónde vive mi amiga. Con lo cual, con el Nilo lo mismo. Cuando dices el delta del Nilo, tienes que mirar hacia arriba. Y cuando dices Nilo arriba, es arriba en el curso, que es la parte que va hasta África Central, que es donde está el reino de Kerma y el reino de Napata, que son los que más pirámides tiene. Y es que además tenemos que recordar que el imperio egipcio se extendió a partir del Nilo. El Nilo es un río enorme, no solamente está en el Egipto moderno, sino que está en gran parte de África, el río Nilo, y el Nilo fue como un poco la columna vertebral de esa civilización. No es que sea la columna vertebral, es la vida, porque cuando vas por primera vez a Egipto, y yo lo recordaré toda mi vida, por mucho que estudies de que el Nilo, o sea, Egipto es un don del Nilo y que sin el Nilo no hay vida, el tener una pierna en la muerte, que es la sequedad de la arena, y en el verde, que es hasta donde llega la humedad y donde tienes directamente la vida en el Nilo, eso es una sensación que no la olvidaré nunca. Es curiosísimo, ¿verdad? Sí, que son unos contrastes muy exagerados. No, es que hasta donde llega el agua, es que ya no pasa ni una gota, y no tienes más que la arena. O sea, no hay ninguna ramificación. No hay, vamos a ver, no, lo que no hay es zona intermedia de, digamos, una vegetación verde. Y luego hay un poquillo así de que hierbajos, que si están verdes, que si unos sí, otros no. Es como si lo hubiesen cortado con una regla. Sí, vamos. Vida y muerte. Exactamente. Desierto y vergel. Desierto y vergel. Y entonces, claro, cuando no hay agua, en el momento en que no nieva en Etiopía, en el centro de África, pues resulta que no crece el Nilo. Además, el Nilo es muy curioso porque lo que hace es una gran crecida con el deshielo. Y cubría toda la... es la época de la inundación, cubría todo lo que es la zona que cubría, las orillas del Nilo a ambos lados, y eso era vida. Se llama la Tierra Negra, que es que mete el nombre de Egipto, ¿no? Pero el año que no había crecida era años de hambre, con lo cual la gente se moría. Y hay un fenómeno ahora que es muy curioso, que no llega bien el limo que arrastraba, pero claro, no era agua limpita, es el agua con mucho limo, y eso era con muchísimos nutrientes, pero lo ha parado la presa del lago Nasser, la ha parado, la presa de Aswan. Entonces se quedan los limos antes de, y los cocodrilos también. Claro, o sea, ya no hay cocodrilos, salvo que pase alguno despistado, de que pueda pasar la presa. No sé cómo, pero la pasaría, ¿no? Pero el caso es que se ha quedado Egipto sin ese abono, y ahora tienen que estar metiendo abonos artificiales, y eso está terminando pues eso es malo. Con la gran fertilidad. Sí, sí, malísimo. ¿Y qué sabemos sobre esas pirámides de Nubia? ¿Son iguales que las que conocemos, tan fotografiadas? ¿Son distintas? Bueno, ¿son anteriores? ¿Son posteriores? Son muy chiquininas. Son pequeñitas. Además, hay una cosa que es curiosa. Dice que hay tienen entre 6 y 30 metros de altura. Y la una caca comparada con la de Keops, exactamente, ¿no? Sí. Cacafú. Porque una pirámide de 6 metros es más o menos como este estudio, un poquito más. Si eso, no es una, eso no es una pirámide, es una pi. Pero además pasa una cosa. Es una boñiga comparado con otro. Exactamente. ¿No? Bueno, una boñiga punta, que dirían en el pueblo. Pero dicen que... O sea, las de Nubia son una boñiga y... Dame, la, no, pobrecitas de 6 metros. No, lo digo yo. Y las, la gran pirámide de Keops es una auténtica diarrea, ¿eh? Es impresionante. Ay, maravilloso. No. Son las grandes... Hoy la ha dado por eso. Oye, pues eso, ¿qué pasa? Que estamos de inauguración y necesitamos la caca. No mucha sé, mierda, ¿eh? No ¿vale? sé. No, lo que os iba a decir es que se dice que las pirámides nubias están en función de los años de reinado del muerto. A más reinado, más pirámides. Más bonito. Ah, más. Y más grande. Más grande. Y también tienen ese uso que se sí, tiene... Sí, es uso directamente funerario. Ajá. Cosa que no se sabe de las pirámides de Egipto. Porque, claro, o sea, no aquí se está claro, los no hay duda. Sí, aquí están directamente muertos. Tantos años de reinado, tienes derecho a tanto. Que has reinado más, te damos más pirámide. Y así sucesivamente. El caso es que la que más tiene es el reino de Marsalsur, que está entre la quinta y la sexta catarata, que es el reino de Meroe. Y tiene, me parece que son... no se me ha olvidado, del 300 al 300 después de Cristo, o sea, 600 años de pirámides. Y los que más tienen, y además otro dato que es muy curioso, es que los chinos tienen 300 pirámides. Ajá. Y yo tampoco lo sabía, o sea, con lo cual estoy encantada. De, por lo menos, de cotillear. Pues como estas se enteren, ¿no? La hemos fastidado. Y en una zona. Nos venden los faraones. ¿Y en una zona concentrada o dispersas? ¿El qué? Las pirámides chinas. No, ahí ya no he llegado. Porque, claro, yo no me voy a poner a contar 300 pirámides, Silvia. Pero tienen los chinos 300, luego los aztecas, luego los mayas y luego los egipcios. Y en América Central tienen 1000 pirámides. Es decir, que los países con pirámides son Egipto, más o menos 138, la más antigua tiene 4.600 años, que es la de Edfu, luego está México, y luego está Guatemala, luego Perú, y luego en Nubia, que son más delgadas y pequeñas. Es decir, una pirámide de 3 metros, no, no, es lo que dices tú, la dejamos en boñiga, que no se nos enfaden los de Nubia, pero además hay una cosa que es fundamental, que el reino de Napata es el que tenía más oro es de donde venían los faraones, que se llaman los faraones negros, con perdón, y directamente fueron un gran reino de ya la baja época de Egipto. Hasta el 750 es el reino Kusita, que además intervino bastante en la política del Próximo Oriente. Salen en la Biblia, están retratados y esas cosas, o sea que fueron bastante importantes. Y otra cosa, aprovechando el Día de la Mujer Trabajadora, que estamos en esas fechas, ¿a que no sabes una cosa? ¿Qué pasa? Que la que mandaban eran las señoras. ¿Pero que mandaban como capataces o como...? No, un jamón. Las reinas reinonas. Ah. Se llamaban... ¿En estos reinos? O sea, ¿era matriarcado? Sí, vamos, directamente en el reino de Napata. Se llamaban la Kandake Amanirenas. Sí. Es directamente la que se atrevió a atacar al Imperio Romano. Claro, llegó Augusto, se enfadó con ella y destruyó Napata. Pero hablan de ella Heródoto, Estrabón y Diodoro. Y que sepáis que hay directamente 11 reinas en este reino que se llamaban las Candaques, y eran las reinas, ellas, no era el marido, y no eran las que reinaban, ellas eran ellas. Y además, con perdón de lo que voy a decir otra vez, que yo esta noche soy políticamente incorrecta, eran gordas. O sea que eran Candaques de grandonas. buen ver, no, grandonas. Además hay una en el Museo Británico que hay un relieve grandísimo y es una Candaques con, de verdad, si le hubiese, no sé si le harían la pirámide cuando murió, proporcional al pandero que tenía la buena señora, pero es hermosa, eso, hermosona. El país con más pirámides está al sur de Egipto, aunque Egipto tiene 138, pero China tiene 300, nada más y nada menos. Pero Etiopía, el sur de Egipto tiene alguna más. Ana María, muchas gracias. Carpe diem. Y una cosa que no he dicho, las mujeres y los hombres más guapos que he visto en el mundo son los etíopes. Cuando llegáis a Egipto y veis un chico moreno guapísimo, madre mía, qué cosa más guapa, etíope. Anda. Hala, pues nada, están atentos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El callejón, la información sobre cine hoy. La información esta noche sobre uno de los grandes que tiene nueva película, Mula. En el callejón con José Manuel Escribano, a quien ya saludamos. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, siempre que estrena una nueva película como director Clint Eastwood, esperamos lo mejor, esperamos otra genialidad. A veces somos un poquito justos, porque una no va a ser siempre mejor que la anterior, pero claro, tenemos un nuevo estreno de Clint Eastwood y eso sí, ya es para celebrar, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, Clint Eastwood es un mito, una figura inmortal del cine, y como sigue estrenando y siguen llegándonos sus películas, pues vamos a ver qué ha hecho en esta última ocasión, en esta peli que se llama Mula. Fíjate, te pregunto, yo creo que cada uno tiene su película favorita, una que le ha llegado, que le ha impactado, bueno, una o una docena de películas de las dirigidas por Clint Eastwood. Yo me acuerdo sobre todo de Mystic River, sí, pero yo creo que no hay ninguna que no sea exquisita, ¿no? Sí, sí, a mí Mystic River me parece una de sus mejores películas. A mí me gustó muchísimo Sin Perdón. Fue, además, uno de esos westerns crepusculares, porque fíjate que el género ha ido decayendo poquito a poquito. Bueno, pues nadie como Clint Eastwood para hacer un western, para dirigirlo, para protagonizarlo. Y bueno, Million Dollar Baby me gustó muchísimo también, una película realmente enternecedora, fantástica. Quizás son las tres películas de Eastwood que más me gustan, sin olvidar aquellos primeros spaghetti westerns en los que él no dirigía todavía, pero hacía unos personajes realmente sensacionales. Y ahora ha vuelto con esa película, con la película Mula. La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto. Un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. Mula, así se titula la película. El comentario, José Manuel. Bueno, pues la película, como decimos, la ha dirigido Clint Eastwood. También la ha producido él, junto con Dan Friedkin, Jessica Meyer y un montón de coproductores más. El guión es de Sam Dolnick. Protagoniza la película también Clint Eastwood, junto con Diane Wiest, Bradley Cooper y alguno más. Bueno, pues es la película, Bruno, número 60 como actor y la 38ª como director, además de producir 45 y hasta poner la música en otra treintena. Como decía antes, pues es un maestro, un genio del séptimo arte, un genio que en mayo cumplirá 89 años. Como te digo, es inmortal. Bueno, a mí la verdad es que desde la mitad de Gran Torino para acá, el último cine de Clint Eastwood, me había interesado, con algunos chispazos de excepción, bastante poco. Lo veía bastante agotado, exageradamente conservador y lastrado por cierta ñoñería patriotera. Pero llega este personaje de Mula y me derriba todos los esquemas, ¿eh? Hombre, claro que cualquier película de Clint Eastwood con él dentro es mejor. Pero es admirable que a estas alturas se ponga delante y detrás de la cámara y lo haga con la personalidad, la solvencia y el coraje que demuestra. El protagonista, al que escuchábamos hace un momentito echando de menos, Bruno, a la voz de Constantino Romero, para que nos vamos a engañar, ¿no? Pero en fin, mejor como siempre en versión original. Pues en versión original, este protagonista, Earl Stone, también es un nonagenario, curtido por la vida y sus derrotas. Está en la ruina, desahuciado y sin más bien que su vieja Ford, que anda ya con las bielas por los suelos. Ha vivido épocas mejores, ha sido un floricultor de éxito y su negocio iba viento en popa. Hasta que los nuevos tiempos han cambiado, le han impuesto nuevos modos y él no ha sabido adaptarse. Y además, como le hemos oído hace un momentito lamentarse, Earl está solo, abandonó a su familia, su mujer y su hija, por su obsesión por el trabajo y ahora comprende pues que nadie le quiere. Bueno, sí le quieren algunos tipos, en concreto los que le proponen ganarse fácilmente unos dólares llevando un alijo de droga en su camioneta. Piensan, y él también se lo cree, que nadie va a reparar en un anciano que va en ese cacharro por la carretera cantando a pleno pulmón las canciones que suenan en la radio. Y tienen razón. Y así comienza un nuevo negocio que viaje tras viaje permite a él volver a tener dinero, comprarse una flamante camioneta nueva y además repartir algo entre amigos y necesitados varios, porque al final es un hombre de buen corazón. Lo malo es que la policía no es tonta, por lo menos en América, y la DEA, la agencia antidroga, ha puesto al inteligente y concienzudo agente Bates tras ese llamativo movimiento de mercancía. Y además los propios narcos se van volviendo cada vez más exigentes y peligrosos. En fin, que todo apunta a un final cercano al Rosario de la Aurora o como se estile por allí en esas fronteras. Clint Eastwood está a sus anchas en este relato. Domina todos los registros como actor en un personaje delicioso, todo ojos y corazón, y como director. La historia se inicia, es verdad, con un prólogo que quizá peque de esquemático y acelerado, pero se lo perdonamos porque ya la película dura 2 horas y porque todo lo que viene a continuación del prólogo es de primera calidad, apoyado en un estupendo reparto que incluye, además de los que decía antes, a Andy García, a Lawrence Fishburne y Michael Peña, entre otros. Eastwood convierte Mula en un espectáculo más que digno, con interés constante, emoción, sentido del humor, su buena dosis de incorrección y muchos, muchos, muchos momentos de estupendo cine. Qué bien, qué fantástico, Mula, la película de Clint Eastwood, de José Manuel. Es que hay muchas cosas que hay que perdonarle, porque Clint Eastwood es de esos personajes que cuando abre la boca fuera de la pantalla, tenemos que cuestionarle, pero sin embargo, sí, es un genio con la cámara. ¿Qué es lo que pasa para ser tan dual? Pues efectivamente, que su vida privada, sus creencias, sus teorías, pues son las que son. Clint Eastwood tiene sus opciones políticas, pues las suyas, verdaderamente. Sí, pero no, muy radicales, ¿eh? Muy radicales. Y extremadamente no conservadoras. De ninguna manera. Y violentas, pero sin embargo, luego pero, claro, es un auténtico genio. Es un auténtico genio. Yo recuerdo que era, me parece que era Tom Hanks el que hablaba cómo rueda Clint Eastwood, ¿no? Y entonces, pues les cuenta, dice, no, tiene todo el set preparado, todo en condiciones, el cámara, otro, motor. Y entonces, en lugar de dar los gritos y decir, ¡acción!, pues entonces él dice, dale. Simplemente, ¿no? Con esa suavidad, porque es que Clint Eastwood es el cine, Bruno. El corazón de Clint Eastwood es un corazón que es el cine. ¿Cómo si no se puede explicar que un señor de 90 años haga una película, la produzca, la dirija, la protagonice? Y aquí no ha puesto la música, pero le ha faltado un momentito para ponerse a componer también. Realmente es un monstruo de la cinematografía. Y de verdad, no todas sus películas no nos gustan, y hay algunas cosas pues en las que trasluce su propia mentalidad, ¿no? Pero también en esta película muchos han querido ver esa especie de necesidad de expiación, ¿no? Precisamente en ese párrafo que has elegido muy bien del tráiler, donde él algo así como que pide perdón. Es el personaje el que pide perdón por su vida y por sus cosas, pero seguro, seguro que el propio Eastwood está con el corazón detrás de ese personaje. Le preguntaban el otro día por qué la película la ha dirigido él y no otro. Y contesta, pues hombre, porque si la hace otro, sería otra película. Yo creo que no hay ninguna manera mejor de decirlo. Desde luego que genio y figura. Clint Eastwood, director, productor, intérprete de esta película de Mula, y no hace cine para llegar a fin de mes, ¿eh? No, no, efectivamente, ese problema no es el suyo, será el de su personaje, pero el suyo no. Vamos con las noticias, y noticia importante, algo que no se ha producido nunca, es una ironía, ¿eh? Roma, de Alfonso Cuarón, ha ganado otro premio. Pues sí. Roma, de Alfonso Cuarón, y Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta. Entre los premiados en uno de los clásicos, los premios Fotograma, José Manuel. Pues sí, hombre, los premios que cierran un poco ya la temporada, ya realmente la cosa se va agotando. 69 ediciones de los premios Fotogramas de Plata, los premios que concede la revista pues más veterana, yo creo que más solera de todo el kiosco español en lo que se refiere al cine. Esta vez han cambiado el Joy Slava de Madrid, donde se hacían las galas, por la sala Florida, en el Retiro también de Madrid. Los Fotogramas no se han escapado de Madrid, menos mal, con Ana Morgade de maestra de ceremonias. Bueno, una auténtica fiesta, porque realmente lo que se intenta en estos premios es celebrar el cine español, celebrar a sus intérpretes y a sus películas. Bueno, los ganadores han sido Irene Escolar y Ricardo Gómez en el apartado de teatro, por la obra Mamón, que interpretan y protagonizan los dos. Los intérpretes de televisión premiados han sido Nashwan Imri por Vis a Vis y Javier Rey por Fariña. La mejor serie extranjera para la crítica ha sido Killing Eve, y la mejor serie española, Fariña. Aquí han votado también los lectores y han elegido como serie española la mejor Arde Madrid. La mejor actriz de cine por votación de todos los lectores de Fotogramas, y esto es lo más importante, ha sido Penélope Cruz, por Todos lo saben, premio verdaderamente merecido, que se le ha negado en otras citas, pero aquí la verdad es que se lo ha llevado Penélope con todo merecimiento. El de actor para Antonio de la Torre, aquí sí que hay unanimidad desde el primer premio hasta el último, por su personaje de El Rey, ¿no? Emilio Gutiérrez Cava se llevó el premio especial a toda la vida, el veterano de una saga interminable de actores que pues, de momento termina en Irene Escolar, precisamente otra de las premiadas. Y como decías al principio, las mejores películas para la crítica especializada han sido Roma como película extranjera, enésimo premio para la obra de Cuarón, y Entre dos aguas, otro de los premios hasta ahora esquivos para Isaac y la Cuesta, y que me parece que tiene un merecimiento absoluto, Entre dos aguas. También para la mejor película han votado los lectores de Fotogramas. Y este premio, cómo no, ha sido para Campeones, que también ha ganado absolutamente todo este año. Campeones, ganadora de este premio, pero también entre las triunfadoras, además de Penélope Cruz, que tenemos que mencionarla, las películas Roma y Entre dos aguas. Vamos con Super 10. La lista, la gran lista que nos ofrece aquí siempre José Manuel Escribano, el Super10.com, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues una película verdaderamente oportuna, Una cuestión de género, es además la película de la semana porque es la primera vez que entra en el Super 10, estaba en el puesto 13, sube al 10, la película de Mimi Leder con Felicity Jones y Armie Hammer de protagonistas. 9. El vicio del poder, sube un puestecito en su séptima semana, la película de Adam McKay con Christian Bale, que aunque no haya ganado el Oscar, hay que reconocer que está estupendo. En el puesto número 8... Perdiendo el Este, película española de Paco Caballero con Julián López, con Miki Esparvé. 3 semanas en la lista, ha subido un puesto. 7. Conserva este puesto 7 Alita en su tercera semana, Alita Ángel de Combate, la película de Robert Rodríguez con Rosa Salazar y Christoph Waltz en los papeles protagonistas. 6. También repite posición Cómo entrenar a tu dragón 3, película de animación de Dean DeBlois, película que termina la saga esta de los famosos dragones y los chavales. 5. Aquí entramos ya en territorio claramente Oscar, Bruno. En el puesto 5, Roma, de Alfonso Cuarón, mantiene la posición y 13 semanas en el Super 10. 4. Green Book, de Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, con Mahershala Ali, Oscar de Hollywood este año, 5 semanas en la lista, las 5 aquí en esta parte alta de la tabla. 3. La favorita de Yorgos Lanthimos ha perdido un puesto en su séptima semana en el Super 10, la película con Olivia Colman, con Emma Stone, con Rachel Weisz, se llevó un Oscar a su protagonista, Olivia Colman. En el puesto número 2. Bueno, pues aquí sigue Cold War, la película más veterana de la lista, 22 semanas ya en el Super 10. 22 semanas en cartel, esto es una cosa verdaderamente excepcional. Fantástica película, la de Pavel Pavlikovsky. Y en el puesto número 1... Pues una película extraordinaria, Un asunto de familia, 11 semanas en la lista, la mayoría de ellas en el puesto número 1, la película del maestro japonés Hirokazu Koreeda. La película de Hirokazu Koreeda en el puesto número 1, Un asunto de familia, no es difícil pensar, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero que entre estos 10 puestos va a estar a partir de la próxima semana la película, la nueva película de Clint Eastwood, Mula, ¿no? Seguro, sí, porque, hombre, la crítica le ha dado el beneplácito por esta vez y la taquilla seguro que le va a responder, estoy convencido. Pues es posible que alguien haya visto alguna película, de él. Pues seguramente, sí, sí. Es un éxito asegurado, luego puede durar más o menos en taquillas, la crítica puede ser más o menos mejor, pero el beneplácito, en principio, del público lo tiene ganadísimo a sus 89 años, Efectivamente, todo un maestro, todo un genio de la pantalla. José Manuel Escribano, el callejón del Escribano, volverá la semana que viene dentro de 7 días. Muchas gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Y vamos a finalizar La Rosa de los Vientos esta noche, como siempre, con algo positivo, algo bueno que está ocurriendo en el mundo, algo que lo puede destruir. Señores del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, amiguitos. Ya te digo, y hoy viene de rojo explosivo. Me temo lo peor. O podría venir de gris, tierra, pero dura. Tipo cemento, ¿no? Tipo cemento, porque hoy vamos a hablar del cemento. ¿Sabéis que según los acuerdos del clima de París, por el que los gobiernos se comprometieron a recortar las emisiones anuales de carbono y tal, para reducirlo, para no aumentar la temperatura más allá del grado y medio, 2 grados, bueno, pues dicen que la industria del cemento tendría que reducir sus emisiones al menos un 16% para 2030, es decir, para eso prácticamente dentro de 11 años, ¿no? Uh-huh. Tendría que reducir. Esto es lo que dicen los acuerdos de París. Pues pregúntaselo, la realidad dice que pregúntaselo a las, se los pasan por ahí. A la industria cementera, ¿qué opina sobre esta reducción? ¿No? Porque la industria cementera va a más, y lo que sí sabemos es que el hormigón es el material, después del agua, es el material más utilizado en el planeta. Es decir, es que allá cuando miramos, hay mucha construcción, evidentemente, pero la construcción de grandes obras, sobre claro, todo, son pedazos de hormigón inmensos, claro, enormes. Eso no es bueno. Vamos pero a ver. Aparte que no sea estético es otra cosa, pero claro, es que no es bueno. Vamos a ver, si es cierto que el hormigón, el cemento, que es de donde proviene el hormigón, el cemento, ha traído muchos beneficios a la humanidad, uh-huh, muchos beneficios de todo tipo, ¿no? De salud, de zonas que antes eran pantanosas, zonas donde vive la gente, ¿no? Bueno, eso es innegable. Ahora, como todo en la vida, o como casi todo en la vida, lo bueno si breve, dos veces bueno, por así decirlo. Y con este tipo de industrias, con este tipo de materiales, lo que hay es un descontrol absoluto y hay una utilización hipermasiva, ya no solo masiva, que es lo que dicen, y que los objetivos del medio ambiente con el cemento ni se cumplen actualmente ni se van a cumplir en el futuro. Porque ahí se les espera. Exactamente, hay fíjate, hay un artículo de nuestro compañero de Jonathan Watts, que es un periodista del diario.es, que ha realizado un informe muy interesante sobre en qué situación está ahora mismo el cemento. Él, fíjate, dice que en un solo día se puede llenar con la actividad cementera que hay a día de hoy en el mundo, se puede llegar la presa más grande del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas en China, esa que dio tantos conflictos hace unos años, que es la presa más inmensa. Bueno, pues en un solo día se puede llenar del cemento que se fabrica en 24 horas en el mundo, se puede llenar este pedazo de presa. Falta agua. Claro, no en nuestro país, no en otro, bueno, en ocasiones sí, pero me refiero que ese problema del uso del agua masivo para el cemento es un problema que afecta sobre todo a los países muy, muy necesitados de agua. Muy necesitados de agua, sí, porque el cemento, la fabricación de cemento consume casi la décima parte de agua industrial, es decir, de agua para regar también, ¿no? En ese uso industrial y está integrada el agua para regar. Pero claro, esto afecta fundamentalmente a que el 75% del consumo de este agua se da en regiones que tienen sequías, y esto al final redunda en el agua de uso humano, en el agua que necesitamos para vivir, ¿no? No solo eso, también este periodista él hace un reportaje muy interesante porque más que dar cifras absolutas que nos pueden parecer grandísimas, nos va poniendo comparaciones, ¿no? Que es como más asequible para decir. Él dice, vamos a ver, en el tiempo que se tarda en leer esta frase, lo pone él textualmente, la industria de la construcción habrá llenado 19.000 bañeras de cemento. Es decir, en decir una frase de sujeto, verbo y predicado, la industria es capaz de fabricar 19.000 bañeras de este elemento. Es que lo hace, ¿no? Esto, unido a lo que hemos dicho de la presa, da una imagen, una idea, por así decir, de cuál es el nivel de producción inmenso de las de la industria cementera. Cuando hay situaciones en que parece que el sector de la construcción está en baja y menos construcción y tal, no hay que olvidar que el cemento sigue produciéndose a grandísimas escalas, porque si a lo mejor la industria de la construcción, ¿no? Tenemos en cuenta de viviendas, por así decirlo, pero el resto de grandes empresas, de grandes obras, tienen que seguir haciéndose. Y actualmente los países que más lo padecen, por así decirlo, son los países que llamamos en vía de desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, China ha tenido desde el año 2003 un incremento en su industria cementera tan brutal que a día de hoy ya no se contentan con abastecer al mercado interior de China, sino que la industria, las potentísimas cementeras chinas, están expandiéndose a otros lugares, a África, al sudeste asiático y a otros lugares donde están acometiendo obras faraónicas. Es para... que yo creo que, bueno, hay muchos problemas, pero gran parte del cemento industrial que se utiliza en grandes construcciones tiene mucho que ver con grandes obras, grandes contratos. Claro, exactamente. Es decir, la corrupción en Europa tiene es también que, mucho que ver en hay esto. Hay una organización, Transparencia Internacional, una ONG, claro, que porque se dedica si a esto. Hubiera menos hace, ayuntamientos, menos comunidades hace, que... pagaran barbaridades auténticas a las empresas que van a hacer grandes estadios, grandes terrenos, grandes parques, que hay todo menos verde, hay tierra. Ahí incide esta ONG, Transparencia Internacional. Ya se refiere, después de haberlo investigado a lo largo y ancho de este mundo, que detrás de la construcción es una de las facetas donde más corrupción hay. Por lo que tú dices, hay mucho sobreprecio, hay muchas comisiones pagadas de forma ilegítima e ilegal, y es uno de los sectores donde más corrupción hay, de los que se nutren evidentemente la industria cementera. Es la fundamental, la principal, o una de las principales industrias a nivel global que pagan estas comisiones para incrementar, a veces sin mucho sentido, o en algunas ocasiones sin mucho sentido, el consumo de cemento. No olvidemos que el cemento es una amalgama, es un compuesto pues de materiales que hay que ir a buscarlos a la tierra, a las minas, como son yeso, caliza, arcilla y agua, evidentemente, y luego ya para hacer hormigón pues ya grava y esto, ¿no? Pero que evidentemente estos recursos en determinados espacios, en determinados puntos, han llegado casi ya a agotarse. Hay un problema mundial de arena, la arena de ríos, las arenas de playas, es un problema, se está convirtiendo en un problema mundial debido al sector de la construcción, más, ¿no? Más demanda que oferta. Claro, exactamente. Entonces, el problema es que esto deriva al final en unos ríos desabastecidos de su arena, en unas playas que cada vez hay menos arena, evidentemente que no las turísticas, evidentemente, claro, pero en muchas playas se está recurriendo a este material para poder fabricar ese cemento, ¿no? Y esto a la larga, bueno, a la larga ya no, lo que antes era un beneficio, el cemento en su justa medida, este uso y abuso de la industria cementera, lo que está convirtiendo es un problema de medio ambiente no solo importante, sino importantísimo, porque además la industria cementera lo que hace es que la producción de ese CO2, de ese carbono que estamos intentando limitar por los acuerdos de París, la industria cementera está absolutamente desbordada en cuanto a las emisiones que realiza. Siempre hemos tenido esa imagen de una fábrica de cemento, una fábrica cementera, como de esas del apocalipsis, ¿no? Esas grandes chimeneas, esos grandes hornos donde... Bueno, pues no es una visión tan alejada de la realidad. No, claro, porque digamos que el cemento cada vez, incluso en sitios donde antes no era normal verlo, cada vez está ocupando más terreno a zonas rurales, a zonas agrestes, y cada vez está presente más globalmente en toda la tierra. De seguir en esta progresión, estos estudios dicen que no tardará mucho tiempo en que haya más superficie cementada que superficie todavía libre de cemento, que por otra parte, ya lo hemos hecho hincapié al principio, ha dado muchos beneficios a la humanidad, muchos beneficios de salud, etcétera, etcétera, etcétera, al vivir en zonas donde se ha podido introducir el cemento, pero con cabeza. Uh-huh. Lo que ocurre es que la industria ahora se ha vuelto tan desaforada que esto pasó, por ejemplo, en Japón, que es tan pequeño como el estado de California, consume más cemento que todo Estados Unidos junto. Madre mía. Hasta aquí la rosa de los vientos. Hasta aquí las señales del fin del mundo. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. Volvemos mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Gracias.